rico, señoras y señores, poder decir que nuevamente estamos en un nuevo episodio de... Ya no voy a hacer esto. Ya la Pau está muerta. Ha llegado a ese punto de la vida en que es como, no, ya no puedo hacer las mesas, no puedo. No, que se me va a caer todo. Sí. Que de que empezamos el pod, ahora tengo como otro setup de computador, tengo como el triple de figuras en el escritorio, así que mejor no. Bueno, lo vamos a hacer como debería ser este programa, a lo Yosama. ¡Oye, hola, de su guá! ¡Otra conocida sobre Yokozo! ¡Hola, gente! Bienvenidos a Otaku. Hola. Tú ya lo sabes, soy Hayama y no agradaría esta hermosura si no fuera porque me acompaña la Oyousama de Chile, la Pau. Creo que este es mi título favorito, ser la Oyousama de Chile, la verdad. No, te va a llamar Caster Class no Kimi. Ya, es verdad, es que me da mucha risa considerando lo que vamos a hablar hoy, me da mucha risa. ¿Es cierto? Caster Class no Kimi. Sí. ¿Cómo estáis? Bien. Está ahí un poco atareada de pega, pero de todas maneras dijiste Otaku Nuestro es lo más grande, así que aquí estoy. Sí, acá estamos, estoy multitasqueando en este instante. Ah, qué seca. Pero bueno, una que lleva tanto tiempo haciendo esta cuestión, como que estoy como en automático. Así que mi cerebro no computa lo que estoy haciendo en el compu y puedo hablar de monos chinos al mismo tiempo, es fantástico. Eso, hablar de que estaba en el episodio número 121, tan gracioso, ¡vamos! Eso, y el día de hoy usted lo tiene clarísimo si no escucha desde el episodio 1. Era obvio que yo toqué la lobe señal el día de hoy para tener este episodio, porque de hecho, nosotros hasta en el borde que se lo habíamos prometido hace como 2 años atrás. Señoras y señores, sí. Nuevamente está lobe chan en Otaku no Shoso. Aplausos. Hola. Sí, finalmente el capítulo, el gran capítulo. El increíble capítulo. Sí, de uno de los que he declarado como de mis animes favoritos. Qué rico, ¿no? Uf, sí. Sí. De hecho, bueno, yo les comento que vamos a hacer una leve introducción de la gente que ya lo había escuchado. Nosotros prometimos hace como 2 años y medio casi, que íbamos a hacer este episodio, sí. No está conocioso. Bueno, cabe destacar que ustedes lo tienen claro, que acá en el programa hemos intentado variar lo más que podemos, entonces tenemos episodios de un montón de cosas. Sin embargo, no puedo negarlo, ha sido más que nada como coincidencias de la vida, más que algo planeado, pero no podemos negar que el programa tiene demasiado cariño al shoujo. Como que ha sido, sí, como algo coincidencia nada más. ¿Coincidencia? No lo creo. Sí, no creo, allá más eres tú. Es que a mí me encanta el shoujo, pero por ejemplo con la Pau, cuando también le ofreció programas, también hemos hablado de otro shoujo, así que digamos que ha sido como harto. Nosotros sabemos que el corazoncito está por ahí. Sí, sí, sí, eso duda. Es siempre lo que hemos dicho, como que tú eres la persona del shoujo acá. Sí, yo lo, o sea, por supuesto no tengo ningún problema en declararlo, yo soy mega fan del shoujo, es mi género favorito de manga / anime, así que todo bien con el episodio de hoy. De hecho, yo me uno a las palabras de la Lobe. El día de hoy vamos a tener un episodio de un anime que yo admiro un montón, que me encanta, que lo encuentro maravilloso, pero al mismo tiempo es una serie extremadamente densa. De hecho, lo voy a conversar obviamente con spoilers y todo ese tipo de cosas. Y que además, al mismo tiempo, yo lo había comentado en el episodio de Versailles Novar hace como 2 años y medio atrás, porque es de la misma autora, que esta versión de Otaku no Shoso para mí es una suerte de redención, porque yo le hice el asco al anime como por 20 años hasta que recién lo vi hace como 4 años atrás. Wow. Vamos a estar comentando ahí con las historias personales. Señoras y señores, bienvenidos al episodio de Onisama. Aplausos. Onisama. Ahí va la gente que había estado pidiendo la otra serie de Río que queda. Lo decimos en todo sentido de la palabra, porque no existen demasiadas adaptaciones al anime del mundo de Río que queda. Y de hecho, podríamos decir que junto con Versailles Novara, esta es la otra gran adaptación de su obra al mundo de la televisión. Y es una serie extremadamente buena, la encuentro un clásico de clásicos, pero que por muchos motivos, obviamente, está por debajo de la fama de Versailles a nivel mundial. Especialmente, y lo vamos a conversar de hecho un poquito en lo histórico, porque digamos que los países que se atrevieron a dar la serie en la TV fueron no muchos. Es que era muy gay para la época. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes qué? Bueno, que... sí, es cierto, pero para mí incluso va más allá de eso, son demasiados factores. Ahí me da curiosidad porque, por ejemplo, ahora todavía como que dentro de la estética igual creo que se dan cosas porque es parte como de la idea cultural de lo que es el anime, pero eso es ahora. Entonces en su momento no sé cómo habrá sido. Sí, no, en su momento fue súper fuerte, ¿no? Incluso para Japón fue fuerte, lo voy a hablar un poco en lo técnico, pero efectivamente una serie que no tiene la fama de Berserk Novara ni mucho menos, pero que para la gente que le gusta el shoujo, que le gusta la historia del manga y del anime, es un súper clásico. Súper clásico. Y que nuevamente nos une el shoujo, como estamos diciendo, y también nos unen otras temáticas, pero creo que lo más interesante del caso del día de hoy es que vamos a hablar nuevamente de Rico Ikeda, junto con, aquí me persino nuevamente, va a hablar de uno de mis favoritos, vamos a hablar nuevamente del tío Osamu Tezaki. ¡Yay! Grande. Grande. Que va más encima, a mí me encanta, aquí lo vamos a hablar en todo sentido la palabra, de mi redención, que tiene mucho que ver con eso, así que va a ser un episodio muy entretenido, pero también uno muy duro. Oh, yes. ¿Te parece? Yes. Bueno, empecemos con la Love, obviamente, que cada aquí le hacemos la pregunta de siempre. Por favor, Love, cuéntanos, ¿cómo conociste a Onisama? Mi historia va a ser bastante personal, así que prepárense. ¡Hermoso! Prepárense, gente. Maravilloso. En mis últimos años del colegio, mi primer amor fue una niña. Yo iba en un colegio de niñas, ¿ya? En esa época no era tan aceptado el tener una pareja mujer. Entonces, como que de algún modo necesitaba algún tipo de representación en mi vida de esto que me estaba pasando. Entonces empecé a buscar hasta que llegué en algún momento a un foro que se llamaba... De hecho, que se llama porque lo busqué. Me costó un montón acordarme del nombre. Que se llama Koyuji, que es Comunidad Yuri Hispana. Y ahí, en esa época, estaban dando, no sé, Kanazuki no Miko, que la vi y, no, y la encontré horrible, y era como, esta es la clase de representación que no quiero en mi vida. Estaba Strawberry Panic, que la encontré terrible también. No tan terrible como Kanazuki no Miko, pero terrible. Lo que pasa es que Strawberry Panic es más como Yuri con una visión muy masculina de la situación, según exacto. Yo. Exacto, por eso no me gustó. Y estaba Marimite también, que en verdad como que vi unos primeros capítulos y después no la seguí. Entonces, en esta búsqueda encontré Onisamae, que... alguien la subió completa al español de España, que ahí decía como jaja, se llamaba Escuela de Cenicienta. ¿En serio? Bueno, ¿en español? Sí, en español se llama una vez más, y ahora que salimos justo de ese episodio de la experiencia pre-2000 en España, demostrando que el país estaba años luz, bueno, que la hayan dado en la tele allá. ¡Wow! Sí. Así que, bueno... alguien de Koyuji dijo de que le habían subido a una página que se llamaba malditasgalletas.com. Buen nombre también. Así que ahí la empecé a bajar, pero estando en el colegio no la pude seguir. No pude, como que era demasiado, así como la veía y era demasiado densa. Como que quería saber qué pasaba, pero en realidad como mi estabilidad mental en ese momento no era más que imposible verla. Después, años después, cuando ya me encontraba como más estable mentalmente, más fuerte en mi persona, me atreví a verla entera. La vi en español de España y me encantó. La encuentro simplemente increíble, preciosa. Y una otra cosa más, que cuando la primera vez que la vi y que como que no pude seguir viéndola porque, aunque parezca tal vez exagerado, se parecía muchas de las cosas que estaba viviendo en ese momento. Entonces era como, como no puedo ver esto. Yo opino que ser un colegio de mujeres es súper posible. Sí, completamente. Yo fui a un colegio de monjas y a veces pasaban unas cuestiones que era como, ok. Colegio de mujeres católicos, así que... Sí, así que era como, está excelente esta representación de las cosas que estoy viendo. Así que, bueno, la vi después, un tiempo después la volví a ver en japonés, y hace poco la volví a ver de nuevo en japonés. Uh-huh. Así que creo que la he visto como 3, tal vez, máximo 4 veces, yeah. No sé. Wow, pero la he revisitado varias veces. Yo voy a decir que yo la vería de nuevo en todo caso. Yo me reservo al final esa opinión. Ah, chucha, ya. Tengo curiosidad, mucha curiosidad ahora. Sí, bueno, no porque esté diciendo que sea mala, solo no se adelanten a mi palabra de algunas personas, ahí la voy a conversar. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entonces fue, podríamos decir que fue una travesía media larga, pero maravillosa. Sí, curiosamente como que me acompañó en mi crecimiento como persona, creo yo. Es una serie importante para mí. Bacán. Y qué bueno que lo sea, si la serie, bueno, tiene unos mensajes tan cuáticos que verla en la adolescencia es durísimo. Sí, fue como no, no puedo. Sí, te cacho. Después de ver como el primer capítulo de Kanazuki no Miko y decir, no puedo ver esta basura, a ver Onisama ahí y decir, esto es demasiado. Como que me fui de un extremo a otro. Ah, y también me pasó, bueno, algo similar a lo que me sucedió con el yaoi, uh-huh. O el boys love, que en un principio como que lo encontraba todo muy tonto. Y bueno, ya de nuevo Kanazuki no Miko, ¿verdad? Uh-huh. Pero... Entonces veía a Kanazuki no Miko y decía que esta lesera, y después era como, oh, de verdad existe como cosas de otra forma de abordar el tema. Ah, sí. Sí, a mí la verdad, me acuerdo que Kanazuki no Miko era como toda esta serie que todo el mundo como, oh, la cuestión. El dibujo lo encontré súper bonito, después decía, ¿por qué está tan loca esta weona? Eso es mi comentario final. A mí esa serie es la serie que tiene un opening, no, un slash ending bonito de Kotoko y sería todo. Sí, para mí también. Eso es todo lo que puedo decir, porque es horrible. Sorry si hay gente que no está escuchando que le encanta. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, acá en Otaku no Shoto estuvimos con la Narul en el primer episodio de Sailor Moon, y ella le encantaba Kanazuki no Miko, le encantaba la más. Y después, como años después, yo le dije, ¿tú sabías de que nunca me gustaba esa wea? ¿No es cierto? Me dijo, no, sí sé, y de hecho... me dijo, yo sé que se la volvería a ver, la voy a odiar, pero ¿qué quieren que le haga? Pero fue... mejor se queda con su recuerdo. Eso mismo, sí, es como, sano. Fue como algo muy parecido a lo tuyo, pero sin criterio. Fue como, no importa lo que estén diciendo, si es Yuri, acá estoy. O sea, igual lo entiendo que lo vea si no hay otra cosa también. Sí, pero bueno. No, pero es cuento bacán tu historia, súper personal, súper bonita. Gracias. Y tú, Pau, cuéntanos cómo conociste la serie. Podcast. El podcast, yeah. Nunca había escuchado nada de nada. No, nunca había escuchado nada. Lo que pasa es que había un poco como, no sé si la palabra exacta es revival, pero tal vez como una suerte de reconocimiento de que la serie, tú cachai, como ahora en las lecturas muy actuales, que es como que estaba adelantada a su época, y la wea, y hay mucha gente que la ha visto ahora hace poco. Entonces por eso tal vez podía haber pensado que la había escuchado. Que yo como... Es que pasa que no sé si han cachado por el podcast, pero yo normalmente como que no estoy atenta a ninguna de esas cuestiones. Uh-huh. Yo veo monos chinos, lo disfruto sola y no hablo con nadie. Entonces como no sé. Ahora hablas con nosotros, yay. Hablo con ustedes y el podcast, pero como que en otras circunstancias como que no comparto mucho lo que veo en general. Uh-huh. En anime fuera de, hasta esto es lo más que he hablado con otras personas de anime, de hecho, y que mucho, así que todo bien. Sí, eso. Como que a mí, pero me llamó la atención igual de que, por ejemplo, en videos de City Pop sale como marico. Sale mucho marico en distintas cosas, imágenes, es que es muy estético. Es que yo también haría eso si tuviera ese tipo para ahora. Es que no es por nada, claro. Yo tengo claro por qué esa wea así, weón. Sorry que lo diga, porque es marico, es como la imagen completa de la misandría del internet, weón. Saludos. Bueno, ok. Sí, también. Así, yeah. Así que sí te cacho. Pero bueno, la cosa es que la conociste para otra unos shows entonces. ¿Y cómo fue tu primera impresión? ¿Primera impresión? Vi el primer capítulo y fue como, oh no, espero que no sea ese tipo de serie, y se fue a la chucha, po. Entonces yo decía, no puedo creer que lleve, no sé, 4 capítulos y haya pasado todo esto. Todo esto, y decía como, me acordó de por qué cuando era mucho más chica no tenía amigas mujeres. Como, bueno, en verdad que hay un grupo de gente que de entre cierta edad son así de arpías y brujas y la cuestión. Además, Es que tú estuviste en un colegio que yo arregló yo, encuentro Osama. que es una perfecta representación de las Es mujeres que a cierta edad. a mí me tocó conocer muchas tipas que era terrible porque era exactamente lo mismo. Somos amigas, pero se apuñalaban por la espalda, se envidiaban brígido y eran como víboras, po. Mira, yo lo encontré terrible, entonces yo en un tiempo fue como, ya no quiero tener amigas mujeres, pero era como, y un tiempo tuve solo amigos. Así que fue como, no, no, no, no puedo, así. Te recordó un poco a eso entonces la serie. Sí, pero después como que, pero al menos estos tienen arcos de redención, así que era como ya. Pero había gente que, incluso yo les decía, ¿sabes qué? No me parece esto y esto. Y me tratan de hueona, entonces fue como, ¿cómo voy a ser amiga de gente que me trata de hueona por tratar de como, no sé, por ejemplo, me acuerdo que una vez estábamos en un grupo de chat y se, y estoy entrando muy en lo personal, y como que empezaba, y una persona estaba como vendiendo prints que se robaba como de DeviantArt, una wea así. Y yo ya estaba en arte en ese momento y la weona estaba lucrando con cosas de otras personas. Entonces yo le dije, a mí no me parece, etcétera, etcétera. Y me dijo, ah, es que la gente que pone sus cosas en internet es weona. Así que perdieron. Y si estáis escuchando esto, espero que seáis una mejor persona ahora. Saludos. Saludos. Bueno, ahí veo que te recuerda a cosas personales, incluso la serie. Y cosas malas, po. Y después estaban como estas tensiones que era como, es lo que creo, y después era como, sí, es lo que creo, oh, sí. Tal vez puede que sea un poco preguntando que puede parecer que estoy haciendo cosas de spoiler, pero no, simplemente una cosa de sensaciones. ¿No te parece, Pau, que valió la pena haber visto Onizama pasado, haber visto Versailles Novara? Que no hubiese hecho la relación, como que de hecho se me había olvidado completamente que era de Río Coiqueda. Chuta, ¿en serio? Sí, Sobre todo con Rey encima, wow. como... Es que para mí podía ser incluso una cuestión estética de la época, como vamos a mantener este tipo de estereotipo de personaje, como que yo me lo tomé así, porque si bien Versailles Novara es dramático, esto era como mucho. Sí, no, era por saber, de repente nosotros hemos conversado muchas veces en el programa que llegando a este punto de la vida no tan ansioso, es mucho más interesante haber visto series o películas posterior a otras experiencias que hemos hablado en el programa, entonces por eso quería hacerte la pregunta. Sí. No, es que lo otro que a mí me desespera muchas veces este tipo de serie es que la protagonista suele tener la solución en sus manos, pero no lo hace y eso me desespera. Y es como, ¿cómo es tan weona? Y Bueno, sufro. eso es adolescencia, Sí. Pau. No, eso también es parte de la trama, si no, no funcionaría, creo, la cosa Claro, hubiera de... durado 3 episodios, Sí. Onizama. Por eso, entonces fue como ya, Imagina así bueno. como a Nanako así, bla, bla, bla, bla. Bueno, es No. que no Fin. sé, en dónde está, igual era medio difícil decir que no. Decir que no, y es parte de la de igual estas temáticas que fueron revolucionarias en esa época en el shoujo manga, pues si recordemos que, bueno, igual si hay gente que no ha escuchado los episodios de que hemos hablado de shoujo así, pero realmente setentero profundo con Ryuko Ikeda, con Moto Hajyu y todo eso, nosotros hemos hablado mucho de ello, hemos hablado mucho del tema del grupo del año 24, por ejemplo, hemos hablado mucho de lo desatado que fue en su momento, que incluso para mí es un momento que el shoujo manga viene a catapultar muchos de los conceptos que se conoce del anime y el manga en general, no solamente en el shoujo, sino en el anime en general, así como que lo que pasó fue demasiado revolucionario. Entonces, cuando salió todo esto, es evidente que todas las cosas que ustedes conversan, claro, de repente, y me ha tocado verlo, y yo como que son cosas que no comparto mucho, y no voy a adelantar nada ni spoilear nada de la serie, pero de repente sale como toda esta opinión 2023 o 2020, que es como, ¡ay, no! Pero ¿cómo hacen una serie así? Que funable, y la weá, y es como, amiga, cuando se hablan de estos temas tabú, es porque la autora está sacándose de encima conversaciones que en esa época particularmente le gustaba mucho hacer o no podía conversarlas de frente a una sociedad machista como la japonesa siendo mujer. No, y además, más allá de eso, como que digo, amigo, ¿has visto las teleseries que ven tus mamás? O las weas que salen ahora, me estoy weando. Ahora, Como no, porque en ahora. ese momento era oh my god lo que hizo Ryo Kuei en esta serie, bo. Sí, voy a ir al... No, no sé, yo encuentro que es injusto. Solamente porque probablemente tiene este prejuicio, es que esto lo van a ver los niños. Y era como, dime que tu hijo no ve cuando estáis viendo estas teleseries culebranes en tu casa. Ya, mira, yo por ejemplo, no voy a decir los motivos, pero yo antes de lo que hemos hablado acá en Otaku no Show, por ejemplo, ya he escuchado otros programas que han hablado de Onisama en Estados Unidos. He escuchado como tres podcasts de anime que hablan. En general escucho como podcasts que tienen más que nada como una perspectiva más histórica del anime. Y he escuchado un par que han Dos, tres, hablado. igual son Son harto. hartos, sí. Sí, lo que pasa es que Onisama ha agarrado demasiado vuelo por sus temáticas, bueno. Es como esos revival como 40, 50 años después en Occidente, particularmente del tema. Por ejemplo, nosotros Es que hace. aparte lo sacó, ¿cómo se llama? Discotec. Discotech Media, sí. Discotec. Eso, sí. Sacó el Blu-ray hace un Lo tiempo. sacó hace no mucho, fue el año pasado, creo. Fue hace no tanto. Sí, yo estoy media perdida con el tiempo, pero fue hace poco. Y claro, ahora hay como una lectura muy actual del tema que esta serie está adelantada a su época y la weá. Y por otro lado también está esta cosa que a mí personalmente como viejo de mierda me da un poquito de risa porque lo encuentro que es como too much, muy exagerado. Pero ustedes saben especialmente cómo está toda esta cosa en Estados Unidos, que hay como gente que dice, no, ¿saben qué? Nosotros queremos avisar que vamos a hablar de esta serie donde pasa pip y por ende, debido a eso, por favor no nos demanden. Estamos haciendo estos Así hemos avisos. hablado de esto. Sí, nosotros ya hemos Nos pasó conversado con Midori, po. con Midori, sí, pues, que hay programas que es Sí. como en Estados Unidos que quieren hablar de la weá y no pueden porque creen que de verdad un weón los va a demandar o los va a funar así al máximo. Pasa. Entonces, esta Sí. serie es una de ellas y bueno, en fin. Pero bueno, en fin, le quiero comentar un poco mi historia personal con ella. Igual hay una historia de, como le estaba comentando, de redención con el anime de Onisama. Porque, bueno, yo les comenté que vi Versailles Novara, fue en los 2000, porque en los 90 yo, o sea, la vi, pero no le di el peso que merecía en su momento. Yo lo hablé en ese podcast, el episodio de Versailles, yo comenté que tuve que crecer para realmente entender la serie y quererla como la quiero ahora, que está en mi top 3 de mi anime favorito de toda la vida. Si quieres escuchar al respecto, ahí está el episodio que estuvimos con Bandurris y con la Love ese día. Le mando un saludo a Bandurri, por cierto, un grande. Y yo al tiro me fascinó el tema de Ryo Kuei, estaba muy metido en el shoujo, obviamente antes había visto un Sailor Moon y todo ese tipo de cosas, y me encantaba, era mi género favorito, por ende empezar a entrar al tema, ya no solamente de leer shoujo, simplemente por la entretención, o porque encontraba bonito el dibujo, me encontraba bonita las chicas, o porque encontraba que las historias eran más maduras de lo que me interesaba a mí. Sino que ya como una cuestión más política o de frentón sobre el tema de género y todas esas cosas me eran muy interesantes. Entonces, cuando empecé a leer a Motohayo y a toda esta gente, fue una introducción como muy dura para mí, de eso yo lo encontré la raja. Y eso te ha sido como a principios del 2003-2004 cuando leí un poquito de Onisama, que no estaba entera en internet de hecho. Y yo la tuve que leer en español de España la traducción porque yo me acuerdo que en inglés no existía incluso. Oh, ahí los fans españoles Sí, todo pasando. acérrimo. Todo pasando con España. De Escuela de Cenicientas. Escuela de Cenicientas, tal cual. Bueno, la cosa es que yo había gozado mucho al anime de Lady Oscar, a Versailles Novara. Y yo creo que ha quedado en claro acá en el programa que yo soy un increíble así como seguidor, así como que me bueno, doy la vida entera por el anime de los 70, weón. Bueno. Para mí es mi. Sí, yo creo que con el paso del tiempo ya puedo decir con tranquilidad que es mi generación década favorita en anime. Bueno. E incluso me decía, oye, Hayama Boomer culiao. Amigo, yo no estaba vivo en 1970, weón. Bueno. Sí, para mí es una cuestión de búsqueda. Nada más que de búsqueda. Entonces, me ocurre que demasiadas cosas que me gustan mucho, mucho, mucho el anime están ahí. No solamente en lo temático, porque la trama entretenía, o porque me encanta el dibujo, la weá, sino que también tiene como mucho elemento personal, político y cosas así que me gustan demasiado esa época. Acá nosotros hemos hablado de, bueno, la propia Versailles Novara, de Conan New el Futuro, que la amo, me fascina, uno de mis animes favoritos, de Gamba no Boken, que estuvimos con la Love también ese día, cuando hablamos de Dezaki también en esa oportunidad. Entonces, como que esa época, particularmente a mí, como que me encierra un estilo de dirección. y como de arte de anime que me encanta demasiado. A mí es como, fuck yeah, bueno, esta wea me la banco al máximo y la voy a defender por siempre, que es mi época favorita. Y que de hecho en ese momento incluso hasta una lectura un poco como, bueno, no sé si atípica o que no tenía tantos seguidores, porque acá en Chile hablar de anime en los 70 como que automáticamente la gente te habla de robots, weón. Como robots. Y para mí era más que nada como otra cosa, pero en general como que mis amigos que eran mayores que yo tenían infinitamente más amor al anime de los 80, por ejemplo. ¿Cachai? Y ese tipo de cosas. Pero bueno, ¿por qué hablo de toda esta introducción? Porque para mí Desaki, a pesar de que siguió, bueno, él falleció hace varios años atrás ya, joven, para más encima, tiene 60 y tantos años, y puta, para mí fácil podría haber seguido haciendo anime como 20 años más si lo hubiera querido, porque era así de seco. Para mí su peak de creatividad y de talento y de libertad creativa fue en los 70. Entonces, cuando me enteré que existía el anime de Onizama yo dije, bacán, conche de madre, ¿de qué año salió? No, es de los 90. Y cuando leí que era de los 90, dije, ah. Ay, ¿tú dijiste qué? Como que se me esto murió. Está destinado a decepcionarme. Sí, sí, fue eso. Y quiero decir que yo era súper joven, entonces como que era más cerrado de mente algunas cosas y la weá. Entonces dije, de los 90. Va a salir así como. Va a salir Nanako, va a salir con los ojos así como de saber Marionette, weón. ¿Cachai? Como que decían. Y ojo, que a mí me encanta el anime de los 90. Yo lo encuentro también muy bacán, una época maravillosa. De hecho, por razones obvias, acá Otaku no Chido está muy centrado en lo que pasó en los 90. Es muy obvio eso, ¿cachai? Porque fue una época que acá explotó la televisión al máximo con el Club de los Tigritos, bla, bla, bla. Entonces hemos hablado mucho de eso. Pero yo tenía esa imagen súper setentera de las cosas que me gustaban. Y yo, bueno, en ese momento ni siquiera supe que era de Desaki. En esa época, para mí, cachaba el nombre, pero nunca había investigado mucho, entonces tampoco tenía como esas prioridades. Y yo le hice el asco, dije, no, tiene que ser, no sé si horrible, de hecho podría haber sido buena. Es que sabes que esto me recuerda mucho a que, bueno, hace un tiempo atrás vi Glass Mask. Ajá. Glass Mask tiene dos versiones, sí. La de las 80. Principio de los 80. Y la de los 2000. Uh-huh. Y a pesar de que es exactamente la misma historia, la adaptación cambia. Sí. Entonces, por ejemplo, la de los 2000 usan teléfono. Uh-huh. Y uno podría llegar a pensar de que la de los 90 van a ser como toda esa cuestión como de, no sé, cambiar ciertas cosas, como adaptarlo a ese momento. Que también podría pasar. Igual pasó en Isama. Sí, pero siento de que igual la historia era como más atemporal. Sí. Sí. Eso le jugaba a favor. Ah, bueno, la Love dio un excelente ejemplo. Para mí, como que este anime shoujero al máximo brígido era, por ejemplo, Glass no Kamen. Como estas reacciones, que yo de hecho vi el anime nuevo de los 2000, nuevo, entre comillas, hablando como de adaptaciones, y a mí no me gustó. ¿Cachai? Y no porque lo encuentre particularmente malo, así, oh, la wea mala, no, sino no es malo el anime de Glass no Kamen del 2000. Pero le falta ese gustillo setentero, ochentero que haga a mí. Sí, le falta. Sí, coincido completamente, como que algo le faltó. Uh-huh. Bueno, yo pensaba lo mismo de eso con Onisamae. Pensaba lo mismo, pensaba que le iba a faltar esa potencia de Desaki, así como que decía, ah, los 90 de seguro lo van a obligar, no sé, así. Va a empezar con un opening de Megumi Achibara, así, bailando las cabras, weón, no sé, como que. Pensé en una wea completamente nada que ver. Y yo me negué a verla por muchos años. Además, también no puedo negar que era un poco difícil de pillar el anime. La propia Love ha comentado que tuvo que hacer estas maniobras, que al final terminaste viendo la versión de español de España nomás. Sí, pero como que en realidad solamente la quería ver. Como que me da igual si es que era en japonés, en español de España. Uh-huh. Igual me acostumbré de las voces. Sí, pero me refiero a que tuviste que darte unas piruetas para verla. La verdad no tanto. Ah, ya. Es que como llegué al foro, y en el foro la estaban publicitando que estaba en esta página, malditasgalletas.com. Y estaba completa. ¿Existe todavía maldita? No sé si existe malditasgalletas.com. Vamos a buscar al toque malditasgalletas.com. ¿Punto es? Era punto com. Malditas. Pero ahí era un grupo, la comunidad de Yuri Hispano de verdad era muy buena porque también traducían mangas. Seguramente tal vez hasta de ahí salió el manga de Onisama que leíste. Probablemente, sí. No, cárgalo, no existe. Me voy a comprar el domain yo. Solo para menos. Por lo menos Koyuji existe. Sí. Yuji existe. Bueno, en fin, la cosa es que me... Cuento corto, me dije, no la voy a ver, cha, bla, bla, bla. Y la cosa es que creo que no debe haber sido como 2 meses antes de que empezara Otaku no Shoso. Ahí en el 2020, casi 2019, diciembre de 2019, por ahí. No, otro día ha sido como en enero, febrero de 2020, cuando recién, y empezaba Otaku no Shoso, salieron los fansubs de los Blu-ray de Onisama. Que los Blu-ray habían salido como el 2016, algo así, aproximadamente. Y yo la dije, ya, sí, qué bacán. Y me acuerdo de haber visto imágenes del Blu-ray ya, y dije, conche, su madre, la weá se ve increíble, creo que la cagué todo este tiempo. Prejuicioso. Sí, fue, sí, no tengo nada que decir, sí, fue un prejuicio. Que igual lo entiendo, porque más encima, bueno, en ese tiempo yo pensaba, cuando tú dijiste que te da prejuicio, yo pensaba que ya sabías que era de Desaki, entonces lo hacía como peor todavía la expectativa. Es que yo pensaba que iba a ser un Desaki como acartonado, como que no iba a tener lo que me gusta a mí de él. Pero lo tuvo. De hecho, no solamente lo tuvo, yo soy un creyente, esto es una teoría netamente personal, acá no es nada histórico, pero considerando lo que hizo Desaki en los 80 y 90, para mí el weón debe haber dicho, no, señor, yo voy a hacerlo a mi pinta, a mi estilo, de lo que lo hacía hace 15 años atrás, desde ese momento, y nadie me va a decir ni una weá, y nadie puede decirme, uy, qué viejo se ve esta cuestión. No, lo voy a hacer como yo sé hacer anime, y se acabó. Entonces, bueno, ya, simplemente. Sí, para mí verla fue como, oh my fucking god, esto es de Saki de los 70 en 1991-2, weón. Me voló la mente, eso no lo podía creer, dije, weón, todo este tiempo fui un imbécil, weón, así que por eso digo que fue un episodio de redención, weón. La vi y creo que la terminé, creo, como a 2 semanas antes de que empezara Otaku no Shoso. Y esto lo comento porque es una serie que ha penado durante todo el programa. Tipo, si siempre se menciona, siempre es la favorita de alguien. Sí, ha penado durante todo, está conocioso, así que llegó el día. Llegó el día. ¡Esto! ¡Yay! Así que, bacán, ¿no? Y al principio, muy al principio, yo... como que está igual dudoso a pesar de la imagen y todo eso, pero la adaptación es que es curioso porque estamos hablando completamente de una adaptación. Nosotros habíamos conversado acá off the record que no habíamos decidido hacer esto. Nosotros les vamos a comentar que durante los spoilers, acá en Otaku no Shoso no lo hacemos muy comúnmente esto, pero ya lo hicimos en Versailles Novara y tomamos la decisión de hacerlo también acá, que vamos a hablar un poquito de las diferencias que tiene el anime con el manga, porque hay una particularmente que es tan extrema que me es imposible no conversarlo el día de hoy. Así que prepárense. Prepárense, sí, lo vamos a tener que hablar. Bueno, pero la cosa es que al principio, muy al principio, yo les comenté que leí el manga. Sí. Ryoko queda en esa época, en Versailles es la misma historia. Las cosas que tuviste en anime... el concepto es el mismo, es la misma historia, bla, bla, bla, pero en ese momento, como estaba centrado en un shoujo para niñas, las diferencias son como de... ¿cómo decirlo? Como que los traumas son los mismos y son igual de fuertes. Sin embargo, Ryoko Ikeda, esta dibujante de manga de los 70 que aprendió en una escuela muy pa' niña, y igual, por ejemplo, Onisama en el manga tiene mucha comedia. Ay, se lo sacaron. Sí, se lo sacaron. Yo diría que casi en un 99% el anime. Es que esto pasó también en Versailles. No sé si lo conversamos en ese episodio, pero ella es de una época donde el gag de manga todavía reinaba en el estilo. Era importante. Claro, entonces, por ejemplo, no sé, voy a comentar así una wea X sin spoilear todavía. La protagonista de la serie conoce a un personaje y le ofrece hacer algo. Que le voy a comentar ahí en los spoilers. Y este personaje dice, oh, muy bien, me parece extraño, pero lo haré. Y eso en el anime. En cambio, en el manga, cuando este personaje le dice, por favor, pip, este weón sale un gag de Rumiko Tadahashi y se cae al suelo así, poing, ton, ¿cachai? Plop. ¿Cachai? Sí, plop, con Dorito. ¿Cachai? Como que esas son las diferencias de tono de esa época. Eso pasa también con Versailles. Entonces, cuando vi ahora el anime... yo dije, wow, esto es una modernización total que tiene mucho que ver no solamente con Desaki, sino que Y bueno, no sé, eso ya depende de lo que hayan visto de Ryoko Ikeda, pero también sentí que la serie era una modernización de lo que Ryoko Ikeda le gustaba en los 90 de su propia serie. Es como que ella misma hubiera dicho, o sea, hay que... me gusta cómo está esto porque ahora yo hago las cosas así, en 1991-2. O sea, fue una actualización bien hecha. Bien, pero era por ella en el fondo, porque fue conversado, claro. No fue sí, como sacado el pop. Lo hago hablar de lo técnico, pero quería comentar eso, que fue como decir, oh, esto es como lo que Ryoko Ikeda hubiera de verdad hecho hace 1990 y tanto si Unisama Ayo hubiera nacido en esa época. Que de hecho lo vamos a conversar ahora en lo técnico, porque nosotros en el episodio de Versalles, yo lo conversé y lo hablamos, y fue, de hecho fue un tema bien largo en el podcast, que es bien conocido que el anime no era del gusto de Ryoko Ikeda, de Versailles. O sea, yo también me quedé la impresión de que la generación completa de Ryoko Ikeda no le gusta que le animaran sus cosas, en general, sí, es verdad. Entonces, es como misterioso. Yo iba a preguntar, ¿y cómo terminaron trabajando juntos de nuevo? Eso mismo, yo creo que vamos a saltar a lo técnico, ¿les parece? Oh, yeah. Ajá. Bueno, como estábamos conversando acá con esta maravillosa obra, Unisamae, que en España se llama, lo ve por favor. Escuela de Cenicientas. ¡Ah! ¡Tatán! Johnny y sus amigos. Bueno, ¿qué quieres que te digas? Igual se entiende mejor así. Si estamos, somos justos, se entiende. Porque a mi hermano, o querido hermano, qué wea. A mí me encanta el nombre, sí lo encuentro más poético que la cresta, pero. Pero yo creo que si no tenéis como idea de nada, yo creo que para que, apostando a que la gente no cache nada como del autor o qué sé yo, yo creo que fue una buena estrategia. Sí, fue una buena estrategia, fue una buena estrategia. Ah, también tengo que decir que también conocí mucha gente en esa época con Unisamae que saltó a verla porque pensaban que iba a ser otra Lady Oscar, especialmente porque Rey era igual a Oscar, y fue como, sí, voy a ver como Versailles 2, y nunca fue, bueno. Son series radicalmente diferentes. Oh, quedé con depresión. Ah, sí, son series nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero bueno, la cosa es que Rigo y Kiara solo ha hablado acá de ella con el tema del grupo Layo 24, ha sido muy, muy entretenido. Hablamos de Versailles Novara, su adaptación del anime de 1979, y a hablar ahora de Unisamae, y básicamente con eso estamos casi, casi sellando las adaptaciones del anime de Rigo y Kiara. Lo comento muy vagamente, yo creo que el otro manga que es súper gigante de Ryoko Ikeda, que probablemente en los 70 y los 80 hubiera tenido una adaptación de anime y hubiera sido maravilloso, es Orpheus Nomado, La Ventana de Orpheus. Pero ya con esto como que son estas dos super series famosas porque tienen adaptación de anime. Y yo estoy entendiendo, por ejemplo, que la Love entró por el tema del Yuri, o del Shoujo Ai. Y efectivamente es un manga que fue muy importante en el género. No es pionero, pero sí fue con una connotación mucho más seria, mucho más arraigada a conversarlo así como, no como una talla, ¿cachai? O como una cuestión así, ¡ay, sí, se tomaron las manitos, jaja! No, acá era como en tu cara. Y eso es súper importante. Bueno, la serie fue en ese sentido súper gigante. Este fue un manga que salió después de que terminó Versailles Novara. Y de hecho creo que es muy notorio que uno de los motivos de peso de hacerlo fue porque nosotros conversamos en el podcast de Versailles que Oscar se robaba el show. Y como que alguien le dijo, oye, podría hacer otra serie con Oscar de nuevo. Así como... Y eso básicamente se transformó como en un tropo artístico de Ryoko Ikeda, porque por ejemplo en Orfeos también el protagonista es igual a Oscar. Claudine también es igual a Oscar, ¿cachai? Entonces como que se transformó como en una... Yo, de hecho, en esa época cuando empecé a entrar más a su obra, yo pensaba que había aplicado el Star System de Tezuka, esto de agarrar como su diseño de personaje y que son los mismos pero están interpretando papeles en sus obras como si fueran actores. Sí. Ajá. Pero no, en realidad fue como porque le gustaba mucho todo eso, además le dio mucha fama, así que dijo bacán. Y decidió hacer este manga que salió en los años 70, como estaba comentando, salió desde marzo a septiembre de 1974. El manga está a punto de cumplir 50 años. Wow, increíble. Así de loco. Y había comentado que si bien cuando hizo Versailles Novara lo hizo de una perspectiva de querer hablar sobre María Antonieta y de la Revolución Francesa, arraigado a sus creencias políticas. Nosotros conversamos al respecto de eso con mucho detalle en el episodio de Versailles, que ella tenía una tendencia política de izquierda, bla, bla, bla. Así que decidió entrar a todo ese tema. Y acá decidió entrar por otro tema absolutamente nada que ver, muy a pesar de que también sigue como con esta liberación sexual para ella en la conversación del tema, que decidió adaptarlo a una historia que está basada en un hecho de su vida. Ahora, mucha gente podría decir, ¡oh, no! Así como, ¡oh, no, por favor, no! Pero en realidad es una cosa mucho más simplecita y nos entona como concepto. Ella ha comentado en entrevista que ser la hermana mayor, no el hermano mayor, le pasó en la vida real. Ella tuvo correspondencia con una persona, con cartas, que le contaba su vida y se respondía mutuamente. ¡Oh, qué bonito! Especialmente porque Rieko Ikeda toda la vida ha sido una odiosa, man. Ella fue presidente de su clase, cuando estaba en el colegio, por ejemplo. Ah, sí, Ria Loyosama. Ria Loyosama, sí, sí, siempre ha sido Ria Loyosama. A pesar de, el canta ópera, a pesar de que igual es una relación como bien particular, pero eso lo puedo hablar con spoiler, la verdad, porque siempre he sentido que tiene como una relación amor-odio brígido con la aristocracia, güey. Y con lo cuico, sí. Así como que tiene una relación amor-odio muy, muy, muy, muy, muy pasiva-agresiva, como toda esta serie, de hecho. Sí. Bueno, se nota el tiro porque particularmente hizo una historia sobre la Revolución Francesa, ¿por? Claro, ¿no? Y después hizo de la Revolución Rusa también, entonces como que siempre ha estado con y esa... aparte, estas chicas igual tienen su propia revolución. Sí, pues sí, pues. Aunque prefiero que lo hablemos con spoiler eso, pero sí, es cierto. Sí, sí, sí, es verdad. Es verdad. Bueno, la cosa es que ella comentó que tuvo esta experiencia en la vida real, para hacer a Nanako la protagonista se basó en su hermana menor, de diseño de personaje, dijo voy a hacerla como mi hermana. Y voy a intentar hacer toda esta cosa de las cartas que le pasó en la vida real. Ahora, no se asuste, esté tranquilo. Es solamente eso lo que vivió ella. Nada más, el resto lo inventó. Sí, porque los que no hayan visto la serie y digan como, oh, qué bonito. No. De hecho, le preguntaron así como de frente, ¿se había vivido experiencias así como de tendencia homosexual en el colegio? Y dijo, no. Así como que en realidad es una cuestión como... Le dijeron, ha experimentado la homosexualidad. Claro, sí. Sí, como, why you gay? Y dijo, no, bueno, que en realidad... ¿Are you gay? ¿Or are you not gay? Ah, claro, eso mismo. Entonces como que, ay, voy a conversar. Ahora obviamente ya mucho, pero mucho más fácil de conversar ese tema que en esa época. Ella tuvo muchos dramas con eso. Mucho drama. Entonces, pero bueno. El tema es que el manga salió. Yo también me pregunto si ella podía decir que sí también en ese tiempo. No, sí, yo creo que sí. Mira, lo que pasa es que ella podía decir que sí en ciertas revistas. Yeah. Que cuando la entrevistaban, por ejemplo, la Margaret no podía decir que sí. A veces era muy imbécil porque estaba publicando un manga que se trataba de eso, pero bueno, lo del Japón. Yeah. Pero cuando la entrevistaban en otros medios, por ejemplo, yo supe que la entrevistaron hace muchos años en esta revista que de hecho inventó el concepto del yuri, que no sé, ustedes saben de que el concepto del yuri es como lo inventaron hombres. Que fue, hacían estas revistas de vara. Yeah. Y ellos dijeron, oye, ¿cuál es como lo al revés del vara? Bueno, es que las flores, como esta cuestión como media homosexual del tema, son como flores negras, más, así como duras y la wea. En cambio, la flor femenina es como delicada y la wea es como un yuri. Es como es la palabra, es lili. La flor lili, sí. ¿Cachai? Entonces como que por de ahí nació una revista de vara el concepto. Y inesperado, sí. Y ahí, por ejemplo, en esa entrevista, ahí sí, de lo mismo, pues decía sí, bla, bla. Pero en general parece que ella siempre ha sido como categórica en decir que más ha sido una liberación, más que algo que le pasaba en la vida real, más como decir, yo no puedo, tengo toda esta weá como reprimida, ¿cachai? La quiero sacar así. No solamente lo sexual, sino también lo político, por cierto. Bueno, la cosa es que el manga salió desde marzo a septiembre de 1974 y fue todo un éxito. Fue gigante. Poquito tiempo. Sí, es mucha más corta que Versailles Novara. Sí, eso sí. De hecho, yo les comento al tiro de que el anime igual lo alargaron. El anime es una experiencia más larga que el manga. Bueno, la cosa es que el manga fue muy muy popular y entre medio ya después pasó toda esta historia que sí salió Versailles Novara en anime en 1979 y que tuvo dos directores, entre ellos tuvo a Osamu Dezaki. Persona que nosotros acá amamos, para mí uno de mis directores favoritos de anime, si es que no es mi favorito, un viejo demasiado seco que se nos fue muy rápido, creo que fue como el 2008, 9, 10, por ahí creo que falleció Dezaki. Y yo lo amaba, bueno, para mí era ídolo. Bueno, acá hemos hablado de Gamba no Boken también, que es otra de sus series enormes. Hablamos de Junichi Iru, que es otra adaptación de Moto Hero, que la hizo el hermano de Dezaki. Ay, verdad. Sí, habíamos hablado de eso, como era terrible buena. Esta es súper buena también, así que también flores para ese hombre. Pero bueno, la cosa es que Dezaki es terrible ídolo. Y hizo Versailles Novara, y como nosotros comentamos en ese podcast, que no es spoiler, es simplemente una reacción histórica frente al tema, Ryoko Ikeda fue categórica en decirte que para ella era una experiencia que no la había convencido. De hecho comentó, y nosotros lo dijimos en ese episodio, que ella decía que le había molestado a los ojos el anime, que es un febismo para decirte que la weá es más fea que la chucha. Entonces, si pasó eso, y como 12, no más que estoy hablando, sí, como fueron como 12 años después, sí, por ahí, sale esta adaptación de nuevo con Osamu Dezaki de una obra. Claro, la pregunta es, ¿qué pasó? Exactamente. Y es súper simple, no es un kawin demasiado gigante, ni mucho menos, es una cosa casi del borde de la madurez. Estuve leyendo en entrevistas y algunas fuentes japonesas que simplemente lo que ocurrió fue que con el tiempo los dos aprendieron a respetarse mutuamente. O sea, maduraron. Por un lado, Dezaki como que terminó choreado porque lo puteaban, pero se dio cuenta que se había hecho esta obra, era porque le encantaba y admiraba demasiado lo que Ikeda, la encontraba bacán y todavía la admiraba. Y por otro lado, Ikeda empezó a comentar ya públicamente en entrevistas y todo eso, que a pesar de tener discrepancia con lo que había pasado en Versailles, ella admiraba su enfoque artístico. Así que se podría decir de que básicamente los años ayudaron a entenderse entre ellos. Qué buena historia. Fue eso. Y de hecho lo puedo comentar con todo lujo de detalles de que así fue, porque en YouTube hay un video de una entrevista sobre Onisama y salen ellos dos juntos. En serio, no lo he visto, mala fan. Mira, curiosamente está en YouTube, lo voy a poner en el Hanagumi, en el blog. Y a pesar de que no tiene subtítulos, alguien en los comentarios del video lo subtituló completo. Me encanta cuando pasa eso. O sea, no están los subtítulos en el video, tenéis que leerlo mientras lo estés viendo. No importa, da lo mismo. Es que es la experiencia fans para fans. Está bien. Bueno, durante todo este tiempo también quiero comentar que, como yo amo Dezaki, tengo que hacer un poco de historia de frente a esto. Entre la aparición de Versailles Novara y Onisama E, él hizo Space Adventure Cobra. Maestro. Tremendo. Y durante un tiempo, por petición de la Toki Movie Shinja, él se fue a Estados Unidos. Y trabajó en varias series gringas de animación. Hizo los Mighty Orbots y hizo a Bionic Six. Entre otras cosas que trabajó en Estados Unidos porque le dijeron, en Estados Unidos vaya a aprender cosas, bla, bla, bla. Él quería porque siempre le llamaba la atención. Así que estuvo como por lo menos unos 5 años en Estados Unidos viviendo. Bueno, la cosa es que ¿por qué se regresó a Japón a hacer esto? Y aquí es donde nace toda esta cosa. Este es el verdadero nacimiento del anime de Onisamae. Es porque nosotros habíamos conversado que cuando salió Versailles Novara, el anime había sido igual como una super, como un dream team del equipo de anime de esa época. Que los diseños de Shingo Araki con su señora, así como que eran todos buenos, demasiado secos. Bueno, la cosa es que en ese momento el anime lo hizo la Tokyo Movie Shinja, la TMS. Y hasta y había trabajado con ellos, obviamente la TMS le pagó el viaje a Estados Unidos, bla bla bla, así que tenía una muy buena relación, pero en realidad lo que fue como fuck yeah, tengo que regresar ahora mismo y aceptar este trabajo sí o sí, y que de hecho Ryoko Ikeda también dijo sí, hagámoslo al tiro, porque el interesado de la plata no fue Tokyo Movie Shinja, ya fue Tezuka Productions. La primera serie de Tezuka Productions que no es de nada relacionado con Tezuka. ¿Y cómo habrá nacido el interés? Yo creo que es por lo histórica y lo importante que es la serie. Como que dijeron, bueno, cabe destacar que Osamu Tezuka era mega fan del shoujo. Él hizo sus propios shoujo, pues, hizo Princess Knight y todas esas cosas. Entonces, el Ribbon no Kitchen hizo muchas cosas que tenían que ver con eso, así que siempre tuvo el ojo puesto. Mucha gente... Muchos de sus personajes siempre eran como muy gear power también. Sí, en general, en ese tema siempre fue más o menos respetuoso. Mucha de la gente que trabajaba con Osamu Tezaki participaron en Muchi Production. Nosotros conversamos en el episodio de Belladonna, lo que pasó todo esto, que Muchi terminó cerrándose y años después inauguraron Tezuka Productions. Y mucha de la gente que había trabajado con Tezaki había trabajado en Muchi Production, entonces se conocían entre ellos. Por ejemplo, estaba Akio Sugino, que como que bueno, no puede trabajar sin él, como bueno, tenemos que hacerlo. Entonces toda esa gente volvió y dijo, bueno, Tezuka está poniendo las lucas para hacer esto y una superproducción, hagámoslo, hay que hacerlo. Ajá. Y ahí volvió de Estados Unidos a Japón y decidió tomar esta serie. Agarró a un equipo que había trabajado, como estaba comentando, con ellos hace muchos años, entre ellos a Kisugino, que es la persona que hizo los diseños de la serie, y que a mí me llama mucho la atención que haya sido él, porque tuvo que adaptarse mucho a lo que hacía Ryuko Keda en esa época, ojo, porque si lo veía en los 70, el estilo que tiene Ryuko Keda es muy así de shoujo clásico, es como de Candy Candy, así como... Que los personajes son de, o sea, siempre son niñas, pero por ejemplo Nanako Mizuno es como extremadamente así media candy, así con los ojos esos que iluminan la galaxia, así como esas caras chicas, así como demasiado que parecía. Y la que voz, que la sello que la escogieron era como loco. Sí, para más encima. Entonces, bueno, la cosa es que tiene un toque mucho más infantiloide el manga en ese sentido. Y acá decidieron agarrar a Sugino, que había hecho los diseños de Ashita no Joe, el anime, de Aizu no Nerai, de Black Jack, que había trabajado en Muchi. Y había trabajado también con Tezaki también en Takarajima, entre otras series. Entonces le dijo, weón, si tengo que hacer una producción, primero va a ser bajo mis mandos. Así igual al máximo, tiene que ser mis ideas, mis conceptos. Ustedes me contrataron para hacer esta weá. Ryuko Ikeda dijo, yo quiero trabajar con él porque me gusta lo que él hace, así que tengo que tener libertad creativa al máximo. Y eso yo lo digo porque, weón, de verdad el anime es una serie de los 70 en 1990, weón. Sí, es verdad. Es súper verdad eso. Sí, así que ahí yo creo que te diste cuenta de eso y respiraste tranquilo. Sí, yo de verdad pensaba que... Es que, ojo, no quiero decir de que lo que pasa en los 90 haya sido peor, solamente son estilos diferentes. Yo no me imagino así como no sé, weón, no sé. Yo creo que como que la única persona que hubiera tenido así como las agallas de haber agarrado esto, que podría haberse lo perdonado, puede haber sido Ikuhara, tal vez, ¿cachai? Como, no sé. Sí, es verdad. Es una serie muy Ikuhara, la Bueno, Ikuhara también ha hablado maravillas de la serie, pues le encanta también, pues sí, que es como obvio. Pero bueno, la cosa es que es súper setentera. Tiene todos los trucos de Tezaki, todos, que con el tiempo empezaron a borrarse porque se supone que esos trucos habían nacido porque no había plata, ¿cachai? Pero como los costos bajaron y la tecnología subió y había una nueva generación de dibujantes que estaban haciendo otras cosas, podría haber sido completamente diferente. Es como, no, bueno, puedo hacer el anime como lo he hecho de toda la vida. Para empezar, obviamente yo no soy tan enfermo para verlos contados, pero desde mi experiencia creo que debe ser una serie de Tezaki con la mayor cantidad de postales ever, weón. ¿Postal en qué sentido? Esa imagen es pegada. Se congela la imagen y como que queda dibujada. ¡Ah, sí! Sí. Súper sí. Creo que tiene que ser por lejos, güey. La serie es con la mayor cantidad de postales, güey. Es impactante, güey. Como que lo que pasa es que a mí me encanta. Yo lo amo, me encanta. Bueno, tendría todos esos dibujos así en un artbook feliz, güey. Pero dentro de la industria de animación eso era mirado como amateur. Si tuvieron que pasar años para que la gente empezara a admirar eso, pues si antes eran como, sí, los monos chinos con los dibujos estáticos porque no tienen plata. Como tuvo que pasar años para que lo empezaran a admirar y también como a homenajear. Sí, de hecho a Tezaki no lo han homenajeado lo suficiente, creo yo. Así que en ese sentido, el weón hizo el estilo de toda su vida, hizo con los ángulos doblados, weón también. Es muy chistoso, ya porque ya los 90 era difícil de ver. De repente Sailor Moon aparece un par de veces en otras series, pero también, o sea, esa clásica técnica de Saki, que es repetir las cámaras tres veces y como ¡shun, shun, shun! Como, hasta que de repente, hasta, a veces hay un par que hasta me dan risa, porque era como tan exagerada la weá, tan dramática, que era como ya... Pero me encantaba, si tiene todas esas técnicas que en ese momento ya había gente en la industria anime que las consideraban obsoletas. Y el weón dijo, no, a la mierda, lo voy a hacer como lo he hecho toda la vida. Y le salió increíble, weón. Iba a decir que como que la trascendencia de eso, como que al principio habían series que era como un meme, eso. Sí. Y después se empezó a integrar al Spokon de una manera increíble, porque lo empezaron a animar desde ese cambio de estilo. Así que era como, no, weón, no lo, no, la hizo, de verdad la hizo. Es su estilo y ha sido parodiado y homenajeado por igual en un montón de oportunidades, así que, pero acá fue como, weón, lo voy a hacer como toda la vida y le salió maravilloso, de verdad, desde la experiencia de Saki, es una de mis favoritas, no es mi favorita porque creo que como en el estilo de Saki, mi favorita sigue siendo Gamba no Boken, en arte, en dirección. ¿Ah? Como que veo a Gamba y es como, ah, la wea bacán, yo la encuentro como una serie así como media, como punky, así como recuerdo como anti-establishment de cómo hacer anime, weón. Nosotros también tenemos un episodio de eso. Pero, o sea, yo solamente pienso que es como difícil compararlo a Gamba para mí, sí, pero sí. ¿Pero te acordás de que en Gamba también tenía esa...? Dale, dale. Sí, es que lo que pasa es que son como... A ver, la palabra que quiero, que necesito es como, son como ambientes o sensibilidades distintas igual. Claro. Yo siento de que la sensibilidad de Onizama a pesar de que es un director hombre, siento de que está muy bien lograda la sensibilidad femenina. ¿Sí? Eso es verdad, sí. Jan Versailles era así. Sí. Pero siento que está mejor hecha. Bueno, son los años también, po. Son los años. La experiencia, sí. Obviamente, dándole ahí el tema. Sí, yo en ese sentido, por ejemplo, encuentro personalmente... Voy a adelantar el tirón de decirlo. Yo encuentro que Onizama está mejor dirigida que Versailles. Pero a mí me gustaba Versailles. Pero no quiero entrar a las comparativas porque son demasiado diferentes. Pero bueno, son cosas de gusto nada más. Ajá. Igual las dos son maravillosas. Son excelentes. Nos vamos a poner a pelear, ¿no? Nos vamos a agarrar a combo. Pero bueno, la cosa es que él, de Saki, decidió hacer esta producción. En un principio habían pensado que querían hacerle una película. De hecho, los locos hicieron un piloto de Onizamae. Ah, sí, sí, leí que había un piloto y no sabía de eso. Viene en el Blu-ray. Vienen los Blu-rays de Onizama, tanto el Japón como el de Discotech. Viene no viene el piloto, viene el tráiler del piloto, porque el piloto nunca lo terminaron a full. Que es el mismo equipo. De hecho, tú lo veías y decías, está buen anime. Pero la única diferencia, la única gran diferencia que tú decías, ah, ya, si no es lo mismo, es que tienen ropa de colegio diferente. Y creo que la voz de Nanako es otra persona. Pero bueno, eso. Pero al final tomaron la decisión de transformar una serie de televisión en 39 episodios, que de hecho... 39 lo quieren en el Blu-ray y en el DVD, y en VHS, y en las y todos esos formatos que han salido. Pero cuando la dieron en la tele, eran 45 episodios. Yeah. Se están preguntando por qué faltan tantos, por qué faltan 6 episodios. Es porque son episodios de resumen de serie que te explicaban lo que había pasado en los últimos 5. Ah, ya. Yeah. Ah, yeah. O sea, decidieron cortar el relleno. Muy bien. De hecho, cuando yo estuve viendo el anime, yo me lo esperaba. Yo decía, va a haber un episodio de resumen, pero nunca lo hubo. Así que igual... Porque no era necesario. Claro, ahora... O sea, existe, pero lo quitaron. Claro. Menos mal que lo quitaron. Menos mal que lo quitaron, sí. Ahora, en esta época, sí, yo entiendo que esos rellenos existen porque tú lo estás viendo en la tele, de repente te podías olvidar lo que había ocurrido, ¿cachai? Entonces, está bien. Yo lo entiendo. Pero ahora es como completamente relleno, así que está bien. Bueno, la cosa es que... uno de los motivos potentes de por qué la serie es tan famosa es por las temáticas que toca, que lo voy a hablar con los spoilers. Solamente le vamos a decir que si usted no la ha visto y está escuchando este episodio para aprender de qué se trata la serie recordada por ser turbia a cagar. Sí. Que tiene temas así súper duros. Entonces mucha gente que la mira y se pregunta, wow, Japón nuevamente tan abierto de mente para haber dado esto en la televisión, están locos estos huevones. Porque imagínate, si hubieran dado un Isamae en 1992 acá en Chile, hubiera quedado la cagada, así como que... No puedo ni imaginarme. Hubiera sido una cagada interesante. Hubiera sido una cagada maravillosa, pero bueno, la cosa es que sí. Esto pasó y decidieron tomar todas estas temáticas súper duras que incluso para la televisión pública en Japón eran demasiado brígidas, con una técnica que yo la entiendo que al final le jugó un poco como para negativo porque no tuvo mucha fama por esto que iba a comentar, pero... Darlo como a las 3 de la mañana. No, de hecho la dieron a las 6 de la tarde, pero, wow, pero... Tomando 11. La dieron en la señal satelital de la NHK, por ende tenéis que tener televisión pagada de satélite para ver esta weá. Ya. Ajá. ¿Por qué? Porque obviamente la televisión pública hubieran tenido problemas con esto... De hecho era chistoso, así como que decían, vaya a tener problemas porque la serie toca este tema particular que es demasiado sensible, y es como no, si el tema no es ese, el tema es que salía gente fumando, weón, y olvídalo, no van a sacar la chucha con una serie para supuestamente niñas, no iban a hacer el manso show. Menores de edad fumando, como de las peores cosas que puedes hacer en Japón. De hecho ahora es imposible, weón. Ahora es imposible. O mujeres menores de edad ebrias. Ah, es que justo estaba viendo mientras editaba Blue Period. Y el prota siendo menor de edad fuma. ¿Pero has visto en qué horario la daban en Japón? No, yo creo, ahora estoy cachando que la única razón por la que pasó es probablemente porque es una producción como para internet. Ah, o porque son estaciones de anime que hacen para darle a las 2 de la mañana, weón, en Japón. Es que sabes que el tipo de serie, no sé. Igual es como un seinen, no sé, ahí voy a revisarlo. Pero era como, ahora que hablé de eso, fue como en Blue Period, el protagonista fuma caleta. Yo creo que es por el horario, o por el canal, también puede ser por señal satelital, no, pues, a saber, no sé. Pero sí. Normalmente cuando la dan en la televisión pública evitan todo esto. Sí. Por ejemplo, Osapi, el productor de Sailor Moon, comentó públicamente que, por ejemplo, si cuando hicieron Crystal... Era imposible hacer el episodio del anime ese donde Usagi se cura, bo. Se pone ebrian en la fiesta. Era imposible, lo podían. Como que ya era otra época y ya no les tenían permitido. Entonces, tomaron esta finta y es empoderadamente similar al mundo de Loba, ¿cachai? Como decir, vamos a hacer estas cuestiones como por debajo, en un mundo de gente adulta que paga por ver estas cosas, así que no tienen nada que criticar. No es una weá que el caro chico va a aprender la tele y decir, ¡uy! Los niños no pagan televisión satelital, listo, O los dejan viendo el Baby TV así todo el día, no sé, claro. ¿Cachai? Pero claro, como era por la televisión pagada, tenían más opciones de hacer cosas que antes no podían hacer la televisión pública, por eso la serie es así. Y la otra cosa que también tocaron con Desaki es que había que modernizarla. Y como dijo la Love, no es algo muy terrible. En realidad, a mí me da risa que el concepto de modernizar nada es que le pusieron teléfono. Sí. Sí, pero lo bueno siento yo de que... bueno, no, es que no he visto, no he leído el manga. En el manga no hablan por teléfono. O bueno, sí, hablan por teléfono rotativo, pero la única que habla es... Mia Sama, porque tiene plata para tener teléfono. Lo que pasa es que en el caso de Glass Mask, el teléfono es algo que cambia completamente una parte. No puedo decir eso, pero ahí como que lo sentí demasiado extraño. Acá lo siento como más orgánico. Sí. Eso es. Yo no tengo ningún problema. De hecho, debo decir que esta modernización tiene que ver, uno, por ejemplo, con eso. Salen teléfonos, salen automóviles de la época. Hay una parte donde Mizuno sale escuchando con un reproductor de audio que le envidio más que la chucha. Sí. Como que está más noventera esa situación, pero es como eso nomás. El estilo de los personajes sigue siendo súper setentero. La historia igual es... La historia es atemporal, como dice la Love, pero se cacha el tiro que viene de los 70, así como de espíritu. Si habéis visto mucho anime de la época. Sí, yo la vi sin saber eso y después caché que era una producción noventera y fue como, chucha. Sí, así. Igual tiene cambios. De hecho, bueno, esto lo voy a comentar muy... Esto no es spoiler, solamente así para que sepan nomás. Rey, durante la serie sale con esta ropa negra, así con pantalones, así, un estilo medio masculino y la weá. Pero siempre formal. Anda, sí, siempre sale como formal. Siempre está con eso así como media formal, así como, como en esa onda. En cambio en el manga es como vaya amor, así con esas chaquetas floreadas, así con la... Ay, hippie. Sí, con la... sí, anda con guitarra, así como que falta el poker a tocar Lamento Boliviano, así para las cabras, weón. Como que se cacha mucho la época, así como que trata de Sui Generis. Vamos, ¿cachai? Como que es muy 70 la wea. Muy, muy 70. Entonces, como que eso también lo cambiaron un poco, etcétera, etcétera. Pero son modernizaciones que para mí no chocaron en lo más mínimo. Como ese tipo de cosas. Y salió la televisión satelital y la serie le fue bien en crítica, muy bien en crítica. Salió muy bien comentada en revistas de anime y toda la cosa. Pero como no todos los japoneses tenían la señal satelital porque era plata, a pesar de que mucha gente dice, uy, los japoneses están forrados en plata. Sí, pero justo se había roto la burbuja económica. Probablemente, sí. Probablemente mucha gente ya no tenía que cancelar el plan, anda a saber. Por ende, la serie tuvo un rating normal. Average. Así como que la gente la vio, dedito arriba, está buena, pero no generó así una conversación gigante en el país. Cuando sale de anime de los 90, la gente que te dice, ay sí, Onisama es porque tenían la televisión satelital y como que estaban metidos en un mundo un poco más de personas que le gusta o mucho el shoujo o mucho el anime. Pero obviamente no la voy a comparar con Sailor Moon, Sakura, Dragon Ball Z, ¿cachai? Como que no está en esa categoría. La serie es popular y todo, pero llegó hasta ahí. Pero la serie tuvo muy buena crítica, muy buena crítica. Le tiraron muchas flores. En los Laserdisc tiene una introducciones escritas por Hideaki Anno con Rumiko Takahashi. Oh, ya. Dale, tirándole. ¡Hideaki Anno! ¡Siempre sale! Si no se salva nunca, Hideaki Anno. Nunca nos vamos a liberar de este caballero. No, nunca. Es que tiene buen gusto. Yo digo eso, tiene buen gusto el caballero. Sí, bueno, recordemos cómo nació Gunbuster, pues es como... Sí, que también buena serie de Saki metida ahí. Sí, pues también está de Saki ahí, que también esa está forrada de postales, por cierto. Pero sí. Pero eso era porque no había plata, en cambio acá fue como por gusto propio, entonces me encanta, fue como, bueno, es como, esto soy yo, compadre. Por eso me gusta tanto, lo gocé demasiado. Eso soy yo, te tiro la postal. Sí, te tiro las tres cámaras al mismo tiempo, me cuento demasiado bacán. Te tiro los cortes así como de cámaras diferentes, una cara después de otra. Te tiro los cortes. Te tiro los cortes. Así que fue muy la raja. Y debo comentar que es una serie que se intentó dar por el mundo y fue un rotundo fracaso porque era como, oh sí, ¿qué es esto? Oh, debe ser como Candy, y bueno, después era como, oh, sí. o no. Quería contar un par de historias que leí en internet al respecto. Bueno, en España la dieron completa, como dijo Lovechan. Yes, la dieron completa y sin cortes, por lo que supe, la dieron completísima. Lo encuentro demasiado bacán, viva España. Muy brígido, así. Sí. Porque caché que me enteré que, por ejemplo, en Francia, vos, la cortaron. Dieron como 5 episodios y la tuvieron que sacar porque pidieron que la sacaran porque era demasiado. Es como, Francia, ¿qué pasó? Yo creía en ti. La cortaron. Ya como 4 o 5 episodios y pa, y dijeron así como, no, ¿sabes qué? Alguien de arriba dijo, no. España 1, Francia 0. Y de hecho también me enteré una historia muy muy como LOL, que la dieron en Grecia. Dieron en Grecia Onisamae, llevaba 3 episodios y medio. Y cuando estaban, dieron el corte comercial para seguir dándole, dije, ah, ya, va a venir el siguiente episodio. Dieron otra serie y no la volvieron a dar nunca más. No. Alguien tuvo que haber tirado un grito en el cielo, pero extremadamente brígido. Viene la mitad del capítulo tercero. En la mitad del episodio, ni siquiera así como que haya terminado el episodio, hicieron como una reunión y dijeron, no, en la mitad de un episodio, alguien dijo, no, weón, corten esta weá ahora. Lo encuentro, pero así, que falta respeto. Sí, para el público también, pues sí, pues no sé, bueno, sí, en fin, la weá es que obviamente una serie que tiene unas temáticas demasiado fuertes, entonces como los monitos eran mirados todavía como weas para pendejos en la mayoría del mundo, algunos países compraron la serie sin saber lo que estaban comprando y se dieron cuenta entre medio y puede haber sido que alguien en el canal cachó, dijo no quiero esta cuestión, chao, o los clásicos telefonazos de gente diciendo, ay mira, estás lesbiana en la tele. Así que lo intentaron, pero casi todos lados fue fracaso. Por ende, también eso ha debilitado un poco la fama de la serie. Pucha. Igual digamos de que es como un gusto de por muchos años, hasta el día de hoy, sí, sigue siendo un gusto underground, de así como de gustillo de weón que busca. Aunque, como te estaba comentando, ahora con una mirada muy diferente y llegando la serie legal a Estados Unidos, ustedes cachan que obviamente la cultura popular siempre se ha manejado por el gustillo gringo, entonces los gringos la están descubriendo ahora y ahora los gringos están vueltos locos con la serie. Me encanta. Es que ahora es una buena época para Onizama, claro, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Claro, como que la miran como esta weá, así como adelantada a su época. Sí. ¿Y esa es como la opinión en general, adelantada a su época? Una mitad dice adelantada a su época, la otra mitad dice, no, esto es demasiado... Dice cuestionable. Sí, hay un grupo también que dice esta weá, es demasiado. De hecho, lo podemos hablar un poquito con los spoilers, siguen. Ya. Sí, yo quiero hablar de eso. Sí. Quiero saber. Bueno, les quiero comentar un poco del staff, ¿les parece? Vamos. Obviamente ya hemos hablado mil veces de él, el director y el que hizo todos los storyboards, porque también es su otra gran pega famosa, Osamu Dezaki. Ya lo hemos conversado mil veces acá en el programa, ya lo escuchó, Berserker Novara, Gamba no Boken, etc. Algún día ojalá hablemos de Cobra también, porque es un mega clásico. Bueno, hay tantas cosas a hablar de Dezaki, la verdad yo le haría de todo. Hasta de Hamtaro, vamos. ¿Hamtaro de cuándo es? Hamtaro es muy de final de los 90. Yo, aquí, acá, sí. Justito, ya. Es como la. Vamos a tener que prepararnos. Es como la primera. Ah, es la primera patita de Hamtaro. Como la primera patita. Ah, ya. Pero esa te desaque, créanlo. Así que no es malo. Pero bueno, es compadre seco, no, ídolo. No. Para mí es dios del anime y lo sigue siendo. La composición de la serie, que es las personas que además junto con Dezaki tuvieron que tomar la decisión de reescribir los guiones y sobre todo hacer ciertos cambios que los va a hablar en los spoilers, están de la mano de Hideo Takayashiki, que es la misma persona que junto con Osamu Dezaki tomó las decisiones de lo que se hizo en Berserker Novara. Se conocía. Que nosotros igual comentamos que fue controversial un poco lo que pasó en Versailles, pero obviamente no es el capítulo de Versailles, así que no lo vamos a conversar acá. Ya tenemos un episodio de eso. Se conversó. Ajá, y que también se escribió junto con Tomoko Komparu, que es la señora de Takahashiki, aunque ahora está divorciado, pero en su momento lo fueron. Es una persona muy famosa porque ayudó al autor a escribir básicamente casi todo lo que tiene que ver con Ashita no Nadia. Hablando de Shoyo, o Shoyo Bueno. Uno de mis Shoyo favoritos, los 2000 Nadia, le tengo mucho cariño y admiración a Nadia, es muy bonita. El diseño de arte y el director de animación al mismo tiempo es Don Akio Sugino, que lo acabo de comentar de que Osamu Dezaki, cuando le dijeron voy a hacer toda mi pinta, fue el primero que llamó por teléfono, porque el viejo no puede trabajar sin él, se aman. Él es el director de animación y diseño de personajes de Ashita no Yo, de Weiss no Nerai, de Takarajima, y además, como estaba en Tetsuka Production, había trabajado en Black Jack. Puras cosas buenas, puro talento acá. El director de arte, que los fondos son muy bonitos en la serie, están hechos por Tanaka Motoyuki en los primeros 3 episodios de la serie. Después hubo un cambio, que lo cambiaron por Kazuo Okada. Tanaka Motoyuki hizo un montón de fondos de películas de Dragon Ball Z, que ese episodio se viene en algún momento, por cierto, acá no está curioso. Sí. Y Kazuo Okada es el que trabajó en Black Jack casi toda su vida con Tezuka Productions para hacer los fondos. Y nosotros lo habíamos mencionado hace muchos años con la Pau, porque él hizo los fondos de la película de Cowboy Vivo. Película muy bella, muy buena. Esto a mí me voló la cabeza. Debo decir de que esto fue un descubrimiento para Otaku Nuchoso. Yo no lo reconocí y cuando lo leí fue como wow, me voló la mente en mil pedazos, porque la música de la serie está hecha por nada más y nada menos que Don Kentaro Haneda. Macros. Don Macros. ¿No es cierto? Y triririn, tiriririn, pero con Shoyo. Sé que el soundtrack es hermoso, wey. Pero tiene sentido, tiene mucho sentido. Yo encuentro la raja, wey, porque a mí me encanta el soundtrack de la serie, es súper bonito. A veces hay un par de momentos que digo que me hubiera gustado que tuviera un poco más más sinfónica y no y menos sintetizadores, pero en general el trabajo es súper bueno. Me sorprendió, no me lo esperaba que fuera él. Fue como, ¿what? Don Macros. ¡Wow! Don Macros, ¿qué hace acá? Don Macros, ¿qué hace acá? Bueno, entre otras cosas, además de Macros, hizo la música de Space Adventure Cobra con Desaki. Ya habían trabajado antes. ¡Uy, Cobra de nuevo! Sí, Cobra de nuevo. Es que es Desaki. Ahí sí, el caballero trabajaba con sus musas. Ahí, vamos. Encanta. También ha hecho Takarajima con él. Hizo Hayashi no Gen, peliculaza, que creo que también algún día tendremos que hablar de ella. Hizo soundtrack de Cello Howl, entre otros. Que también hay para todos los fanáticos de Macros, de Robotech, que esto es una noticia que en su momento se dio vuelta al mundo y que fue muy triste, que él falleció a los 58 años, súper joven, víctima de un cáncer hepático. Oh. Ajá. Quiero comentar como sorpresa que el soundtrack de la serie recién vino a salir en CD el 2014. ¿En serio? ¿Y por qué algo en particular? No lo sé. Fue muy sorprendente enterarme de que tuvieron que pasar como 15 años para que saliera. Muchos años, ¿sí?, para que saliera el soundtrack de la serie. Curioso. Que igual para mí no fue reconocible, como les digo, para mí él es como una wea mucho más así como movida, así como dejando la cagada en pantalla con los soundtracks de Kentaro. pero acá obviamente muy basado en lo que se hizo en Berserk Novara o en cosas shoyera, le aplicó mucho. Soundtrack súper bonito en general. Yo creo que toda la gente que ve Onizama E, lo más inolvidable de toda la serie era el sonido del reloj cuando sonaban las 12, tan tan tan tan, ¡sí!, tan, oh, tan tan. Para mí era casi como si estuvieran metido una pesadilla mientras estaba sonando esa canción, güey. Pero sí, es un excelente trabajo y me encanta que exista el soundtrack, que lo va a escuchar de fondo hoy día en Otaku no Chiyoso, porque la música es la raja, una vez más, que paz descanse el Kaido, es seco. Uh-huh. Y también quiero hablar obviamente del opening y el ending. El opening, Gin no Utsuwa, es... ¡Oh, me encanta! Quiero que haga un opening de los 70 en 1990, por favor. Y qué bien hecho está. Sí, hermosa. A mí lo encuentro un opening arriesgado para la época, no solo musicalmente, porque bueno, igual hay unas series shoujos que también en los 90 también, que igual tienen como esta onda así, que media viosa más para sus weas, pero para mí, además de que es súper bonito, la letra es súper fuerte también, weón. Si veis la serie y leís la letra, oh, es como, sí, es paloyo, pero para mí, cada vez cuando lo vi por primera vez dije, wow. Porque como había leído el manga, igual sabía un poco lo que venía. Es que el opening, por ejemplo, no muestra ningún personaje de la serie. El opening muestra a todas estas como... estos artículos que rondan en la historia y que son como representativos de ciertas emociones de los personajes. Y salen esos en el opening. Sí. Y es súper fuerte, weón. Cada vez que lo vi es como, wow, es como un riesgo. Es súper riesgoso desde la perspectiva comercial hacer un opening que no salgan los personajes, weón. Pero lo hizo y le salió la raja. Es súper bonito el opening, súper emotivo, súper 70, una weá que podría haber sido fácil un image song de Versailles Novara, así como ser hermoso, súper súper buen opening. Bueno, este está escrito por Kiyo Ura. Ella es una compositora extremadamente famosa en Japón, no particularmente de anime, sino de artista. Ya en Japón ha compuesto un montón de canciones, y está interpretado por Satomi Takada, quien estuve buscando información de ella y encontré muy poco. Ella era cantante de la época Idol en los 80, empezó a profesionalizarse más en un tema más seriote, más enca, en los 90, y solamente tiene dos cosas que son como nerds otaku de su carrera. Uno es esta, que ha hecho este opening, y el otro es que hizo una canción de Dokusei, esta novela visual. Sí. Oh, debo ir a verlo. Sí, bueno, qué belleza. Sí, bueno. Pero bueno, la cosa es que no tiene mucho tema anime, pero don tema. Y está el ending, que Kimagurena Yosei, que está interpretado por Takako Noda, que también encontré súper poca información de ella. De ella sí encontré la nada misma. Yo lo único que caché, como curiosidad, es que tanto Satomi Takada como Takako Noda estuvieron juntas en una misma banda que se llama Firecrackers. Eso es todo lo que supe para el podcast. Y el ending es bonito todo, pero el opening para mí es soberano. No, el opening es lo... cuánto sufrimiento en esa cuestión. Sí. Anata, no tamiri, y la weá así como cortándose las venas con la weá. Es que más encima la letra te dice como, esto no va a salir bien. Esto va a ser como el pico. Así eso es fácil hacer el opening. Sí, es verdad. Bueno, una wea muy Versailles también. Bueno, en Versailles también. Era como todo va a salir como el forro, disfrútalo. Gracias. Ah, pero y sí. Sí, sí. Pero bueno, pura estrella, la verdad. Y esto no se queda acá porque también quiero hablar de los seiyus. Sí. Que acá, descontando como dos personas, son dos mega estrellas del tema. Mega estrellas, son todos gigantes, son todos queridísimos. Han salido ya anteriormente acá en Otaku no Shoso, así que acá vamos, porque son todos super leyendas. Bueno, primero tenemos, obviamente, a la protagonista, a Nanako Misono, que está interpretada por la tía Hiroko Kasahara, quien es Fu Honji o Anaís en Magic Knight Rayearth. Pau, ¿a ti te gustó la voz de Nanako o te desesperaba? A mí me desesperaba. A mí me gustaba, lo encontraba tierno. A mí me era muy... es curioso, porque obviamente como esto es shoujo, intenta escaparse un poco como de estos tropos medio... Así como, ¡hola, soy una loli! ¡Va a calentar, hueones! Así como estas voces, así como un poco como Mel Gaze de cierta perspectiva, si se puede llamar así. Para mí ella era una adolescente de 16 años, japo, cuica. Y lo hacía súper bien, weón. Clase media alta, no alta alta. No alta alta, porque el resto de los que estaban en el colegio, ahí sí que era más brillo. Estaban en el Olimpo. Sí, estaban en el Olimpo, ahí era un poco más charcha, éramos así, oye, ¿qué pasa a ti? Pero igual, era para mí, es que, no sé, también puede ser como cosas de la vida, pero ella también me recordaba a un par de amigas cuicas que tuve en la vida, así que, salvo. Oh, pero bueno, eso, su papel más famoso junto con este, por cierto, Fu Anaís en Magic Knight Rayearth. De hecho canta en Rayearth, canta Soyokase no Sona Chine, que me encanta esa canción en Rayearth, la lleva. Nosotros habíamos hablado de ella anteriormente porque era la princesa Camille en Little Nemo, episodio que estuvo, la lo ve. Curiosamente también estuve ahí. Yes, ajá. Y también era Hinako Shiratori en Ultimate Teacher, el conejillo de terciopelo. ¡No! Igual era más su personaje, era bacán ella. Salen unas cuestiones... Pero creo, debo decir que toda esta cuestión como la voz que me desesperaba, porque era como, ¡Anisama! Pero a veces como que ella aprendía muchas cosas de la gente aunque la trataran mal, y como que eso me hacía que creciera en mí, y al final era como, sí, sí está, ha crecido, sí, esta cabra. Sí. Como que después la... Pero al principio era como, ¡huevona, basta! ¡Date cuenta, amiga! Amiga, hay personajes de shoujo mucho peores, un saludo a Mermelade Boy, weón. La familia crece. La familia crece. Así que está bien, está bien. Entre otros papeles también era Ami Kurimoto en Tener al Cuadrado. Y era salir en Captain Taylor, entre otros. Ella tiene hartos personajes, tal vez no gigantes, gigantes. Bueno, Fu si lo es en Japón, sobre todo. Pero para mí, Hiroko lo hizo muy bacán como Nanako Misono. Es una pega bacán. Desesperante, pero es parte del género. Así que está todo bien. Yo sé que deberíamos saltar a más chicas, pero como la serie se llama Onisama Eva, yo dije, hablemos del Onisama. Del hermano. Ajá. El hermano. Sí, Takehiko Hime. Y manso hermano, que le hace la voz. Sí, pues para más encima. Ahí. Bueno, Takehiko Hime está interpretado por el tío Tesshio Henda. Qué clásico, compadre. Qué clásico. Que este es uno de sus papeles más famosos. Es que es Optimus Prime en Transformers. Ya. Ajá. Es siempre con una voz así muy. Hola, ¿cómo están, chiquillas? Así como ahí con la chaquetita, con la corbata, así, muy fino, midiendo de seguro como 2.10 metros con hombrera. Por supuesto. Siempre he tenido esas voces, siempre lo han contratado, por ejemplo, para muchos trabajos de cosas media fuyoche, así como juegos hentai para mujeres, por cierto, así como harto tome, weón. Tiene un montón de cosas, este hecho agenda. Bueno, entre ellos está Aldebarán de Tauro, los Caballeros Zodiaco. Otra persona grande. Nosotros también lo habíamos comentado. No está conociendo porque era Slayer Love en Gundam. También es Ceres en Magic Rayearth. Conexiones. Es un Umbivoso en City Hunter. Es Action Kamen en Chin-chan. Qué tremendo. Mi superhéroe favorito. Es Guy de Street Fighter X. Es Sonic Boom. Gambito. Esa voz así terrible, Mali en Street Fighter X. Y quiero comentar un poco de cosas de doblaje, que me encanta, porque son esos detalles hermosos que la gente le encanta, le dicen Hayama cuando hablan de los doblajes. es hermoso. Es Kratos en God of War, en Japón. Es Mace Windu en Star Wars. Ajá. Es Morfeo en Matrix. Morfeo. Sí. Yeah. Es Rodin en Bayonetta. Y me guardé los últimos dos porque son demasiado maravillosos. Es el Inspector Gadget en la serie animada. Que es el maravilloso el Inspector Gadget con esa voz. No sé qué ha hecho ese caballero ahí. Y es Tigger en Winnie the Pooh. ¿Por qué? Yeah. Qué bacán, ¿no? Sí. Ah, y quisiera agregar por favor uno más. Superman. Y es Superman, Doctor Slump. Superman. Superman. Sí, un tremendo, es gigante. Es, bueno, un tremendo. O leyendas, sí, estoy diciendo acá, puras leyendas. Uh-huh. Bueno, quiero también continuar con el querido Rey Asaka, también conocido como Hara no Sayusta-sama. Me salió hermoso, ¿no? Obvio. Sí, ajá. Igualito. Está interpretado por... Bueno, aquí tengo que comentarlo porque de verdad me voló la cabeza. Yo no la reconocí. Y cuando lo leí, buscando información para el episodio tan gracioso, dije, no, no puede ser, weón. Me voló la cabeza. No me lo esperaba. Es nada más y nada menos que Sumi Shimamoto, que es Náusica. Oh. Yo no me lo esperaba en... No, jamás. En lo más mínimo, porque... Mira, los tres grandes papeles de Shimamoto son Náusica, ella es Clarice en Lupin III, el castillo de Cagliostro, y es Kyoko Tonashi en Mai Sonikoku. Por ende, son como puros papeles que si bien algunas de ellas, bueno, como Náusica, una chica así bacana, así con personalidad a la raja y todo seca, siempre ha sido esta voz súper dulce, súper así, tiernucha. Hay algunos historiadores del manga y anime que dicen de que ella es como la iniciadora del moe, de estas voces así como que Gabriel se vuelve loco y toda la gente así, oh, qué hermosa su voz. Y acá dijo, fuck this shit, voy a hacer la voz así más mali y cuática de mi carrera, así, vamos. Bueno, igual la voz de Rey me volvía loca, así que estaba bien. Sí. Vuelve loca la gente. A mí me voló la cabeza, no podía creer que era Sumi Shimamoto, y dije, qué mujer más bacán, weón. Seca, y también era el pan de molde de Anpan Man. Pan de molde de Anpan Man. También es Jindai en Giant Robot. Y en una, no sé exactamente en qué doblaje, porque quise buscar información y me llamó mucho la atención, porque yo la he visto en Japón, pero yo he visto uno de los doblajes en Japón, no he visto todos, que también fue Leia en Star Wars. Oh. Igual que Nausicaa y Leia sean la misma persona, vamos. pero bueno, ella es seca. Uh-huh. Tomoko Arikura, la persona más happy de toda la serie. La única persona que está acuerda en la serie. Sí, es como, bueno, vamos a tomar tecito, cabras, da lo mismo. Está interpretada por una persona que ella sí no tiene demasiados papeles de seiyuu, la verdad, una persona un poco más secundaria, que ella es Waka Kanda. De hecho, hizo papeles muy chicos, pero los únicos dos papeles que podría destacar el día de hoy es que para los fanáticos de Macross y Robotech, bueno, de Robotech, no de Macross, perdón, es que era Cera en Mospeada, Solsi, ajá, y que era Bargy en Galforce. Sería que algún día vamos a ver, estoy seguro, con el Toño, porque Toño ama Galforce. Saludos, Toñito. Pero en realidad ha hecho súper pocos papeles de anime. Sin embargo, ella es la amiga Genki del grupo, así, ay, sí, como... pura buena onda y wea. Buena amiga, sí. Bueno, uno de los personajes más uff que me sacaba así sudor mientras veía la serie, Mariko Shinobu. Queen. Está... Eso es un excelente personaje. Sí, es un excelente personaje, pero sudaba mucho viéndola, bueno, al mismo tiempo. Está interpretada por la tía Sakiko Tamagawa. Creo que sí hemos hablado de ella. Sí, hemos hablado de ella antes. Probablemente uno de sus papeles más famosos acá, sobre todo que en Chile, para la gente del avión japonés, que es Natsumi y Tsujimoto en Están Arrestados. Seca. Ahora, debo decir que tiene... bueno, hay una seiyuu legendaria y tiene papeles extremadamente diferentes. Por ejemplo, ella, Airi Masaki en Tenchimuyo, que creo que también lo hablamos en el episodio de Tenchimuyo. Ella es la princesa Kakyu en Sailor Moon Stars. Uh-huh. Ella era Reiko Terayama, esta motorista que salía en Golden Boy. Oh, ya. Yeah. Ah, ¿se acuerdan ahí que se calentaba? Literalmente decía eso. Se calentaba con la moto. Calentando los motores. Calentando los motores, sí. También tiene otros papeles tan locos porque ella era la, el Tachikoman Ghost in the Shell Standalone Complex. Era Liché en Ranma y medio, gran problema de control en China. Cuando hablamos de las películas la mencioné. Es Yuis en Higashino Eden, esta inteligencia artificial, no sé si se acuerdan, si los que vieron la serie. Sakura Yamakashi en Blue Seed. Tiene hartos papeles, súper famoso. Es Kakao en Knights of Ramune 40, que me vuela demasiado a la mente eso, porque considerando así como el papel súper así como queen y amante máximo del shoujo y como personaje favorito de mujeres, weón, terminó haciendo uno de los papeles más lolicones que he visto en mi vida, weón, pero bueno, saludos. Pega es pega, supongo. Y entre otras cosas también es que Rumi Natsumi en Call Me Tonight, que es un OVA que no es muy bueno, pero puta que es la mamada ochentera de ver, weón. Y debo decir que como anécdota, que ella está casada con su Ichi y queda, por ende, ahí usted anote, ahí Hayaba me dio una excelente idea para un fanfic. Voy a escribir este fanfic porque Hayaba me dijo, me voy a hacer famoso, famosa, voy a ser multimillonaria. Señoras y señores, yeah. Mariko está casada con Charanal. ¿Qué? Yeah. Igual buena pareja. Qué buen chip ahí. Abriendo el WhatsApp ahí para empezar a escribir. En bola existe, Hayama, vamos a tener que revisar. Sí, me la imagino así como gritando y alegando contra todo el mundo y llega Char así con los letos diciendo, vine a reírme de ti en tu cara. qué buena relación ahí, qué hermoso. No, ella gana, yo le creo que le gana. Yo he puesto todo por ella. Compadre, comadre, Fukiko Ichinomiya, ¡Miyasama! Señoras y señores, está interpretada por la tía, por la clásica de Otaku no Shoso, y aquí me persino, y aquí me siento, y no puedo creer lo hermoso, porque es nada más y nada menos que Mami Koyama. Sí, señoras y señores, ¡Miyasama! ¡Es Aralero Orimaki! ¡Aquí llega por fin Miyasama! ¡Está aquí! ¡Tin, tin, tin, tin, tin, tin! ¡Ten, qué grande, por la chucha! No tengo palabras de decir lo grande que es. Qué persona más talentosa, debo decir. ¿No es cierto? Sí. No, y era Korosuke de Kiteretsu. Sí, exactamente. Y no, bueno. No sé por qué ese bonito me da mucha pena. Nanai. Ay, sí, no. Me produce Nanai. Arale. Está Superman y Arale en Onisama. Yo estaba pensando, era como se sacaron el cast de Doctor Slump. Para Onisama, No, y me la imagino así como, ¡Ohayo! ¿Qué onda? Y después así como, no. Y después, ¡ah, oh, llega de Suba! ¡No, Kashimashitaka! ¡Oko Marino Yodes, ne! ¿Ah? Ahí como yo, Sama al máximo. ¡Esta Suga Shinai de Kudasai, ne! ¿Te gusta el shoujo manga? ¡Mochiron de Suba! Tremendo, ahí Oyo-sama Power. Creo que para mí el personaje que es más enigma es Miyasama. Sí, sí. Bueno, yo voy a hablar con spoiler, un personaje extremadamente fuerte en la serie. Sí, importantísimo. Y Arale. Otro personaje inolvidable en la serie, Kaoru Urihara, Kaoru no Kimi. Está interpretada por Hiroko Kasahara, que es Anpanman. Ah, así que Doctor Slam y Anton Man, aquí en el cast. Y el pancito, todo bien. Del pancito. Y el pancito, todo bien. Entre otros papeles también es Matilda, ya le encanta, así que me imagino ahí a Nisona gritando, ¡Matilda-sama! ¡Matilda-sama! Tal igual. No esperaba nada de esto en el cast, qué weá. Es tremendo, pues, son ídolos. Me encanta. Ajá, entre otras cosas que han hecho también, ella fue Kitaro en Gigen no Kitaro desde el 85 para adelante. Nos comentamos que antes era la tía Goku. Pero desde el 85 para adelante ha hecho a Kitaro. Es Kiki en Kiki Lala de Sanrio, que son unos ovas más tiernuchos infantiles de la vida, pero son tan tiernos, son muy bonitos, así que lo quería mencionar. Es Hitomi Kisugi en Cat's Eyes. Y ahí va la gente que le gusta el tema de los doblajes japo, va un día a escarbar y reírse, man. Ella es Dana Scully en los Expedientes Secretos X. Oh. Ah. Y yeah. aquí digo, Chef Kiss, ¡mua! Es Sandy, Olivia Newton-John en Gris. Mira. Sí. No puedo con lo absurdo de los cruces de las cosas. Yo creo que este capítulo de Takuchun solo me he reído. Eso es todo. Mejor, po. Imagínate a Kaoru no Kimi cantando Yúrate, bueno, Tanaiwan. Chupa la callampa. Hermoso, po. Me encuentro así, pero... Puro talento esta gente. Sí. Uh-huh. ¿Qué quieres que te diga? Sí, un clásico. Un clásico, Gris. Después viene Takashi Shinomiya, el hermano de Miyazama, que está interpretado por Kenju Horiuchi. Él tiene, es una persona que ha hecho demasiados papeles secundarios. Él es gigante, la verdad, pero está más metido en papeles secundarios. Sin embargo, tiene un currículum así, pero que te encargo, así como 20.000 hojas. Algunos papeles que quería recomendar acá, el de Sansón en Nadia, hablando de ahí de Ano y sus amigos. Es Kinemon en One Piece. Wilhelm Van Astrea en Re:Zero. Ese espadachín viejo, no sé si se acuerdan, si es que vieron Re:Zero. Ay, no me acuerdo. Yo no le vi. Tranquila, por si acaso. Y acá viene la hueá de los doblajes, que me encanta. Él es Chip en Chip y del Rescue Rangers. Yeah. Imagínate toda esa sensualidad hablando sí, con esas voces, weón. Qué maravilla, weón. Debe ser hermosísimo ver esa hueá. Creo que no sé qué es. ¿Nunca has visto Chip y Dale? Las ardillitas. ¡Ah! ¿Qué onda todo? Sí, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno, entre otros papeles, él hizo a Han Solo desde el doblaje de la Special Edition para adelante de Star Wars. Oh. Alta conexión con Star Wars el día de hoy, qué raro. Ajá. Sí, también. Ha hecho varias veces a James Bond. Yeah. Y para la gente que lo ha jugado en Japón, él es Ryder en Metal Gear. Papeles bien, bien interesantes ahí. Y como anécdota curiosa, hace poco tuvo COVID y no le pasó nada porque detectaron que era asintomático. ¡Wow! Una persona afortunada. Sí, qué random esa weá. Sí, como tuve COVID no me hizo nada. Porque nada. Porque nací así, acá estuve en Isama, estas weas peores. Me da lo mismo. Y finalmente la última persona que quería comentar, porque a pesar de que empieza como un personaje secundario, termina teniendo un momento muy duro en la serie, que hay a Misaki. Esta compañera que la envidiaba, ¿se acuerdan? En el Sorority. Ya. Ajá. Ella está interpretada por Masako Katsuki, que es Michiru, en Sailor, Sailor Moon, en Sailor Neptune. Wow, está súper entrelazado como Doctor Slump y Sailor Moon. Hermoso, ¿no? Sí. Bueno, nosotros hablamos de ella hace no tanto porque era Maroko en Gosenso Samaban Banzai. Maroko. Sí, Maroko, la de Maroko. Amarillo. Maroko. Sí, sí. Bueno, también nosotros comentamos que el otro papel súper grande es que era Tsunade de Naruto también. Uh-huh. Y acá la Love se persigna también, po. Y dice Queen, ídola. Y que de hecho estaba también conectada con un tremendo show que acabamos de hablar, que ella es Maya Kitajima en Glass No Kamen. Oh, qué hermoso. ¿No es cierto? Hermoso dramatismo de la época. Sí, tremendo. Tremendo. Bueno, ¿cacharon que eran puras leyendas? Sí, la cagó. Todo frigio. Ah, y todo en papel así. Ahora leo, weón. Qué grande, weón. Bueno, tengo que comentar que yo la vi, como le estaba diciendo, porque salieron los Blu-ray en Japón. Los Blu-ray en Japón salieron en octubre del 2016 y hace muy poco Discotech Media los distribuyó en Estados Unidos. Y loco, los Blu-ray son hermosos. ¿Los estarán vendiendo? Yo creo que sí. No, sí, todavía los venden. No son tan caros. Creo que la última vez que vi el set completo, creo que valía como 40 y tantas, 50 lucas la serie entera. Ah, pero eso está súper. Está ok. Sobre todo porque la versión japonesa, si la quieres comprar ahora, te va a salir por lo bajo 200 lucas para arriba. Sí, sí, me acuerdo haberlo visto y que estaba barato. Y dije, uy, qué barato. Sí. Bueno, sacaron... Porque no lo compré, no sé. Sacaron Versailles Novara también y también estaba barata, así que... Sí, no, sí, sí, bacán discoteca y ustedes saben, les pirateamos todo. ¡Mua! Besitos. Y el Blu-ray es la raja, se ve increíble, la cantidad es bacán. Lo limpiaron, se nota demasiado que lo limpiaron, no tiene muchos errores, el sonido suena la raja. Y además viene caleta de extras, que de hecho estos extras también vienen en la versión de Discotech, pero por lo que estoy cachando le faltaron... El uno más que a mí me dio mucha lata que no estuvieran, que en la versión japonesa viene el opening y el ending sin texto encima, clásico de los Blu-ray, Y además viene con los scriptboards, de, no todos los episodios, pero vienen como de varios. Y tú podéis ver algunos episodios con el scriptboard al lado. Oh. Ah, es muy cuático. Eso también viene en el de Discotech. Pero lo que no viene en el de Discotech, y lo lamenté mucho, es que en la versión japonesa vienen entrevistas con la gente que participó en el anime. Buen material. Sí, de hecho viene, está, sale Hiroko Kasahara, pues sale Nanako hablando de su... de su papel en la serie, y una entrevista del 2016, no de los 90, así, entonces igual es como bacán. Escucha. Sí, no viene. Yo las vi y son interesantes desde una perspectiva técnica, pero yo me esperaba saber un poquito más de la relación de Saki con Ryoko Ikeda y no hablan nada de eso, tal vez por privacidad. Y porque al final no son ellos lo que los están diciendo. Sí. Sí, era por eso, pero la cosa es que la serie está disponible para comprar. Estuvo en RetroCrunch algún tiempo y ahora actualmente no sé si está en algún servicio, no sé si está en Netflix, no sé nada de eso. No. Netflix no creo, o al menos si está, no está para acá. No, creo que Netflix no está. Escuché que quizás está... puede estar en Amazon. Puede ser, sí, puede que esté en Amazon. Porque Amazon tiene como una cartelera mucho más retro en ese instante. Sí, como de series que no tiene nadie, güey. Sí, como todas estas de Tezuka que están en inglés y no en ningún otro idioma, y como puta la wea. Pero bueno, la cuestión es que está en un precio accesible, así que necesitaría una serie completa, no vaya a pedir 5 lucas por 40 episodios, pues amigos, sí, hay que... obviamente va a ser más caro, y los DVD, perdón, los Blu-ray son hermosos, loco, hermosos. También están Laserdisc, pero te encargo cuánto valen los Laserdisc, güey. Sí. Podemos vivir sin eso. Podemos vivir sin ellos, sí. Y, pero eso, sí. Está, bueno, la calidad es tan hermosa como los Blu-rays de Versailles, ¿no, Vara? Eso, antes de saltar a los spoilers, obviamente, para la gente que llega hasta acá, que quería conocer la serie con nosotros, le vamos a hacer la pregunta para cerrar esto, que siempre le hacemos a todos los que pasan acá. Lovechan, ¿cómo podrías recomendar Onisamae a la gente que no escucha hasta este punto? Ah, ¿cómo lo puedo recomendar? Creo que... para ver Onisamae, y solamente me voy a basar en mi experiencia, voy a ser muy autorreferente, creo que tienen que estar en un momento de su vida que se sientan más estables, o si no les va a afectar mucho. Sí. Y que, por otro lado, siento de que es una serie muy, muy preciosa. Como que siento como que cada frame, así como que le podría sacar screenshot, y como que podría verlos todo el día, porque lo encuentro de verdad muy, muy bonito. Así que, por un lado, es como... creo que podría recomendarlo de la siguiente forma. Es como... si te gusta el hermoso dramatismo, esta serie es para ti. Sí, me parecen buenas palabras. No sé si quieres agregar algo más, Pau. Yo la hubiese recomendado como te gustan los culebrones, vos dale. Eso sería mi... que la manera en que yo la vi, como que yo terminé de ver capítulos y después la mañana siguiente iba y se lo contaba a una amiga como si fuera como la teleserie de la semana. ¡Tengo que contarlo! Sí, pues yo le decía como, es que weona, ¿cachai lo que hizo esta loca? De la... y así. ¡Es que Miyazama! Sí, po. Y le decía, no, está loca, no, está buena, la marico, loco, está piteada, sí. Pero, no, marico. Piteada, pero la amo. No, por el principio a mí me ha afectado mucho este tipo de personaje, porque es un personaje que a mí me da ansiedad, porque normalmente demora uno en descartarlo en la serie. Como que duran mucho tiempo haciendo de las suyas, según yo. Pero, no, po, después, eso, es eso, bacán. Dejémoslo ahí nomás, después eso. Es bacán. Todo lo que les puedo decir es bacán. Miren, yo me agrego a sus palabras, quiero decir que además de todo esto, agregaría dos puntos al respecto. Bueno, uno, si usted es una persona que le interesa la historia de Shoujo Ai, del Yuri, obviamente esta serie es esencial. Siento que son esas series que si te interesa, y bueno, también si es una persona que es fijada en el tema de género, también es una serie extremadamente interesante. Creo que para la gente que le gusta toda esa volada, de verdad, una serie súper, súper importante, y que si la quieren ver, ahora, bueno, es como chistoso, no sé si puedo decir que lo van a pasar bien, pero... Yo creo que más que decir eso, yo creo que uno puede decir que se puede encontrar en esa serie. Claro. Porque igual creo que tiene muchas cosas con las que uno se podría... no sé si identificar, pero uno se podría proyectar un poco, creo. Ah, y del otro lado que quería comentar es que, a pesar de lo importantísimo que tiene que ver con el tema del shoujo ai y todo eso, si no te importa el tema, también la serie es extremadamente buena. O sea, es un drama humano en general que te llega súper brígido. De hecho, bueno, ahí con lo, después lo voy a comentar más adelante, pero para mí eso fue lo que realmente me hizo seguir viéndola. Cuando leí el manga, de hecho, también fue lo mismo, que ya, sí, la cuestión de shoujo ai obviamente es súper importante, pero para mí la historia en general está súper bien hecha. Podría ser una excelente novela también. Así que en ese sentido también yo la recomiendo harto, la animación en la raja. Si te gusta Osamu Dezaki, o si usted no cacha nada de esto, no es tan técnico, pero te gusta el anime de los 70, ¿te acordás de esa weá? Así que veía en Versailles y separaba la imagen y con estos dibujos, pues, vaya a amar la weá. La vaya a amar, también le encanta la serie, de hacer así como lo más hermoso del universo. Así que... Ah, de hecho, creo que yo no lo dije, pero esta fue la primera serie de Dezaki que vi. Oh, bacán, bacán. Me fui ahí al tiro y ¡pam! Sí. Drama. No, yo quería agregar que dentro de todo, como que a veces tenía estas conversaciones de shoujo ai con amigas, que siempre cuando por fin se consuma como algún tipo de como romance, es como, ah, estas gallas como que se declaran y quieren estar juntas, siempre las matan. Sí. Y más allá de eso, sin entrar en spoilers, quiero decir que esta es una serie donde está súper normalizado. Sí, sí. Eso es lo que yo le agradezco, caleta. Como que a veces hemos hablado o escuchado amistades que dicen como, ¿sabes qué? Me gustaría que fuera como que no fuera un tema como ponerlo, de que sea el tema principal, que si es posible o no este romance, sino que acá como que a nadie le importa si es posible o no. El problema es que tiene otros problemas de fondo. O sea, perdón por hablar así, no. Tiene otros conflictos de fondo. No, está bien, está bien. Sí, lo comparto, la verdad, sí. Es un súper buen detalle, así que... Eso, yo creo que va a pasar a los spoilers, ¿les parece? Sí. Ajá, te dicen muchito donde suba. Tenés que decirme ahí, con tu traje hermoso ahí, con el sorority. Let's fucking go. En este momento vamos a hablar de spoilers, así que usted ya sabe. Vamos a comentar un poco... Vamos a comentar un poquito del primer episodio, aunque es un poco difícil como de describirlo, ¿no es cierto, Pau? Creo que sea tan difícil, aunque creo que la primera, a mí me asustó un poco la primera escena. De más que sí. Tu madre. De hecho, conche tu madre, ¿qué voy a ver así? Hablemoslo al tiro. Voy a hacer un pequeño nomás resumen de lo que quieras comentarnos de Onisama del primer episodio, Pau. La primera escena parte con un recuerdo, que esta narración de cómo conoce un chico a una niña muy pequeña. Y yo ahí dije, conche tu madre. ¿Cuánta diferencia tienen? Como 14 años. Dijiste, cuestionable. Sí. Muy cuestionable. Y está como, no, por favor, no. Pero no es eso, amigos. No, todo muy estaba bien en el momento ahí. Lo expone, así no, que no, no fue eso. Sí. No fue eso, así que todo muy bien. Muchas gracias. Y esta es una escena que te empieza... Que sirve mucho como para armar algunas como relaciones que sean a futuro en la trama. Pero si tuviera que, la manera en que le he resumido Onisama es a todo el mundo, le he dicho, se trata de una niña que ya es completamente como de un entorno normal, no es como de alta alcurnia como por generación. Es media alta igual, yo lo encuentro. Pero bueno. O sea, pero no, a lo que me refiero por generación es que tu familia no es como de hace 800 años en la misma posición. Ah, claro. A eso me refiero. Aunque, bueno, estamos en spoiler, así que igual ahí decían de que la mamá era... La mamá se casó con su papá. Su papá es profesor universitario, pero la mamá no venía de un background de plata. No, pues si la mamá era como estas damas de compañía. Como una hostess. Sí, era como una hostess, por lo que ellos decían. Sí, así que por lo menos por ese lado no era acaudalado después de que se casó con el papá y como que... subió un poco más, pero tampoco había subido tanto como para estar en el top y ser tratada como una igual por la sororidad. Sí, porque todo parte que ella termina el colegio de en medio, como le dicen, como la secundaria, o sea, el colegio medio, como le dicen en Japón, y tiene que entrar a la escuela superior. Y entra este colegio de señoritas de alta alcurnia, que hay gente que está como metida como en los círculos poderosos de Japón. Y ella no tiene nada que ver con eso, y la trama se empieza... Pero en el fondo ella podría haber estado ok ahí, estudiando bien, chao. Pero el problema empieza cuando a ella le empiezan a nominar para ser parte de la sororidad de la del colegio. Uh-huh. Y como el colegio tiene este nivel de personas, empieza a generar un montón de problemas sobre ella. De hecho, casi el 80% de los problemas que ella tiene es por culpa de la sororidad. Sí. ¿Y qué es la sororidad? Como un grupo muy como de alta alcurnia, muy de fino, elite. Completamente sí. De elite. Y me encanta esto porque como que decían de que ya una vez que tú salías del colegio, como que te permitían tener como un marido, como también de alta alcurnia, como todo gracias a las redes que te formabas, claro. en la sororidad. Se arreglaba la vida, básicamente, toda la sororidad. Pero es sí. Igual a la sororidad gringa. Pero... Porque sí. Las sororidades gringas también funcionan así. Son las fraternidades. Sí, yes. Y a la protagonista, como que como es chica, dice como, oh, qué bacán, pero el problema es que hay personas que efectivamente si son como de... como merecedoras, entre comillas, que no lo reciben y se convierte en un drama, la atacan por eso, le dicen tienes que salirte, o se convierte en todo un problema y después le empiezan a escrutinar todo lo que ella hace y la divide del resto de la gente. Entonces es todo un tema. Mm-hmm. Y ahí va conociendo a ciertas como personajes... No ni siquiera como personaje como de trama, sino que son personajes del colegio, gente famosa del colegio, que tienen estos apodos como de literatura. Kaoru no Kimi. Sí, Kaoru no Kimi y Saint Just. Que por cierto, aquí hay que dejar el Duolingo Time, adelante. Louis-Antoine Léon de Saint Just. Louis-Antoine Léon de Saint-Just. Sí. Es. La cosa es que te empiezas a cuestionar por qué habrían metido a la protagonista, a Nanako, dentro de esta sororidad. Y empezaba a hacerme todo este rollo de que alguien quería reírse de ellas nomás. Como que lo hicieron como para puro burlarse de ella durante toda su experiencia de colegio. Porque son unas culiadas nomás. Simple, fin. Y eso es algo muy colegio de mujeres. Aquí estamos con cosas. Menos mal que mi curso no era así, pero... sí. Como ese meme que una vez vi en internet que salía hueveo escolar entre hombres, te dibuja un pico en el cuaderno y decía hueveo escolar entre mujeres, te genera anorexia y te caga la vida por completa. Sí, tal cual. Eso mismo. Bueno, sí. Yo creo que también por eso prefería tener amigas en el colegio. Porque era como, prefiero mucho más reírme de una wea como random, hacer como, no sé, tratar de tirar leche por la nariz. Lo prefiero, de verdad. Lo prefiero. Sí, terrible. Pero bueno, lamentablemente fue un colegio de mujeres, de monjas, igual que el colegio de esta niña. Uh-huh. No, y ahora que lo pienso, si tuvo un momento en que una niña me pidió almorzar con ella, y yo, ya bueno. Y resulta que me había pedido almorzar con ella porque se había peleado con todas sus amigas y le daba vergüenza que la vieran comiendo sola, como una derrota. Oh, qué cuático. Ese tipo de weas pasan en mi colegio. Y era como, okay. Te llegó un poquito entonces de todo que veía ahí en la serie. O sea, pero por suerte eran siempre como problemas ajenos a mí. La gran mayoría. Por suerte. ¿Qué más quieres comentar de... así como para cerrar eso de lo que se trata de hacer el primer episodio? Me dio ansiedad. Me dio ansiedad. ¿Por qué te dio ansiedad? Dije, porque fue como, esta pendeja se la van a comer viva y no quiero verlo. Sí, sí, sí, sí. Sí, a mí igual me causó eso. Fue como, ¡nah! Sí. Como, ¿sí, lo que va a pasar? ¿Lo va a pasar? Era como, por favor, no. Deténganla. Huevona, salte la sororidad al toque. Y ahí termina la serie en dos capítulos. Por eso te tira la talla así. No, fin. Dos episodios dura la wea. Sí. Bueno, hubiese sido otra cosa. Pero es que igual estando ahí, que dijera que no, como que tampoco podía. Es que lo pienso como ahora, como viendo como la experiencia adolescente, por supuesto que iba a quedarse ahí, Porque era como una manera de pertenecer. Sí, exacto, de reconocimiento, pertenecer. Y toda la cosa. También considero que como lo conversaba con los papás también esperaban. No, mira, no sé si se la obligaban, porque los papás eran terrible buena onda. Entonces, si no llegaba a entrar a la solidaridad, le iban a decir, ya, mi hijita, no importa. Pero igual, tal vez como que ella sentía una cierta presión. Es que yo creo que era más como presión de pares, porque aparte, pertenecer a la sororidad era algo completamente deseado. Sí, a pesar de que ella como que recién había llegado y estaba como entendiendo todo como se maquinaba en ese momento. Yo creo que lo cachaba y lo entendía a media. Yo debo decir que al principio una de las cosas que más me estresó era porque no le cuenta nada a sus papás. Y los papás no sabían nada de lo que ella le estaba pasando. Entonces yo no creo que los papás desearan eso. Sorry, Pau, pero eso es muy común en el bullying. Por eso, entonces era, a mí siempre me ha dado mucha lata eso del bullying. Como que cómo manipuláis a una persona al punto de que cree que no le puede decir nada ni siquiera a sus padres. Y Ox, si Dios ha dicho, y como agarro la carta a mamá para que deje la zorra, digo, perfecto, gracias, pero no. Otra cosa que me parece igual como importante del capítulo, primer capítulo, es la escena icónica del bus. Cuando está como a punto de, oh, ¿dónde me tengo que bajar? Oh, era acá. Y te baja Senjus. No, soñado. Soñado. No me pasó eso a mí. Ah, hoy, ahora que lo pienso, eso era un presagio. Ay, no. Un mal presagio, sí. Se tuvo que haber pasado, un mal presagio, no. Que yo lo conversé un poco ahora y por ahí lo he dicho haciendo spoiler, honestamente. Pero efectivamente conocí un par de personas que entraron a Nisamae pensando que iban a ver Versailles Novara 2. Entonces, cuando se encontraron con Rey, pensaron que iba a ser como este personaje, así como que lo que siento es que. Que esa gente que se esperaba eso, más se lo encontraron en Kaoru no Kimi, ¿no? Creo que como que con ay, con es que Kaoru no Kimi. Era como eso, entonces mereces, igual conocí a unas personas que era como, ¿y esto, weón, qué está ocurriendo? Porque Rey no se parece en nada, Oscar. En nada. No. Es una comparación súper burda. Es una comparación que no vale ni siquiera la pena conversarla, no, pero hay gente que así, que entró a eso. No, y después, bueno, ya pasando el primer capítulo, yo estaba intrigadísima. ¿Qué le pasa a Senjus con Milla? ¿Y por qué Milla es así? Sí, ¿por qué? Y decía, ¿qué onda este romance? Era como, ¿esto es una venganza romántica? ¿Qué chucha? Y después, puedo decirlo, ¿no? Sí, estamos son hermanas, pero weón, eran hermanas. Y yo estaba, no puedo con esto. ¿Qué está pasando? No entiendo qué está pasando, el, sí. El clásico y legendario recurso shoyero de los malos entendidos. No, a mí me superó. Fue, no puedo con esto. Sí, igual voy a hablar un poco después con eso, porque los dos lo sabían al final del día. Pero bueno, en fin. No, esa cuestión de las flores, que se lo tiraba en la mano. Y era para, y como que Senjus como que también sería como a propósito. Y no sé, era como, esa escena cuando le cae esas cagüeas con pinche encima, le hacen mierda a la mano. Todo por tocar esa canción en esa canción. Sí. El violín, sí. Sí, bueno, sé. La canción que tocó en el verano cuando... Y todas las manos. Mira, una de las cosas choras de esta serie, que es una cosa muy de río que queda, de un shoujo bien escrito, o de series bien escritas en general, pero el shoujo es muy común, es que río que queda se le ingenió completamente para que todos los personajes estuvieran conectados de una manera u otra, de manera importante. Sí. Ajá. Porque Leonisa Mae podría haber sido fácilmente un narrador de la serie, o que simplemente ya se desahogaba como escribiéndole, pero no, obviamente había mucho más que eso. Entonces, ella lo hizo súper, súper bien. Y como que estoy sintiendo que la Pau, como resumiendo la experiencia del primer episodio, fue como más como misteriosa, ¿no? Como saber como qué chucha va a pasar con todo esto. Que yo decía, ¿hay alguien acá? Y yo decía, ¿algo tiene Milla? Pero cuando se explica por qué ella sabía de la existencia de Nanako de antes, fue como... Porque ahí después empiezas tú acá a hacer las conexiones, porque no te lo dicen hasta bastante avanzado, de que Henry era amigo del hermano, sí, de esta Gaia, po. De hecho, en el momento que eran amigos al principio, tampoco sabía que ella, el loco era hermano de Milla, tampoco. Sí, pues si se cacha solamente por la parte cuando va como a verlo al jardín, y sería. Y tampoco uno iba a saber que Henry era de verdad el hermano también. A pesar de que ya lo sospeché al tiro, pero bueno, ahí sí que te puedo hablar de eso, pero sí, pues. Sí, parte de la historia. Sí. Ya, fue no, y cuando la... Porque además a mí como que... Fuera de los otros personajes que era como sí, todo entrañable... A mí todo lo que era relacionado a Milla era como, la weona loca, es la weona más piteada de toda la serie. Sí, yo... Nobu es comprensible, la otra weona está loca nomás. Sí, yo... Bueno, es que eso es más como para conclusiones finales, pero es un personaje que para mí no se reivindica. Uh-huh. Ahí lo podemos hablar si quieren más adelante, pero sí, para mí es el personaje más tóxico de toda la serie. Sí. Es que hace cagar mentalmente a mucha gente ella. Ah... Sabiendas. Es que tenía completo. Tenía como el poder para hacerlo, pero era un poder que se lo daba a la sororidad. Que en realidad, la sororidad, ¿qué es la sororidad? Claro. Sorority. Más que una convención de gente que se le ocurrió. ¿Qué es la democracia? Sí. ¿Qué es la revolución? Que sí. Claro que después se lo plantearon. Entonces, sí. Yo, de hecho, bueno. Sí, y después pensaron. ¿Qué es esta cuestión? ¿Por qué no la sacamos? ¿Por qué no está haciendo tanto daño y no estamos y permitimos que nos haga tanto daño? Claro. Y eso, hermoso. Ah, de hecho, podría aprovechar con eso que lo veo como fue para ti al principio, en los primeros episodios, para ti, ¿qué sentí la cuando la empezaste a ver? Terrible, si no la pude seguir viendo. Uh-huh. Así como que la vi, se me apretó el corazón, dije, voy a ver esto. Como que justo en ese momento de mi vida la estaba pasando muy mal. Uh-huh. Y empecé a ver esto y dije, en este momento la estoy pasando mal y voy a seguir viendo esto, lo voy a terminar pasando peor. No, gracias. Así como que de verdad me interesaba mucho la serie porque el cómo estaba planteada y el cómo se veía visualmente era completamente distinto a Kanazuki no Miko. el comodín de hoy. Que era mi vara para compararlo en ese momento. Entonces como que también se me hacía de que el diseño de personajes a pesar de que eran estudiantes, se me hacía como más adulto. Sí. O como más, no sé si más adulto, pero es como la sensación, tal vez sea por lo mismo de que viene de los 70 y que la reinvención o la adaptación de la serie se hizo pensando... Igual, dándole muchas vibes de los 70, me daba mucho la sensación de ver anime antiguo y sentir como que estaba viendo, y que es algo que ya se ha hablado varias veces, de estar viendo como algo que no debería estar viendo, como algo prohibido, entre comillas. Como que también me dio esa sensación, y esa sensación me gusta mucho. Que no le gusta lo prohibido, Pero por un lado era eso, por otro lado era como mi sanidad mental se iba a ir a... No iba a ver. No iba a ver sanidad mental, así que dije, hay que pararlo acá. Así que para mí fue muy tortuoso verlo al principio. Yo creo que en un principio habré visto como 4 capítulos, como que no más. Igual había bajado todos los capítulos. Pero no podía, pero se entiende. Yo no te entiendo. Te entiendo, hay algunas series que también las recuerdo no haberlas podido seguir viendo porque eran periodos terribles. O sea, acá en el programa, y esto no es un spoiler, que no voy a decir por qué, pero cuando estuvo la Naro en el episodio de Sailor Moon, ella nos dijo que terminó tan mal con Madoka Mágica que dejó de ver anime para siempre. ¿En serio? Sí, que imagínate. Madoka Mágica, uff. Pero creo que sí. Es una de las reacciones más cuáticas que escuchaba por Madoka. ¿Te acuerdas que nos contó eso? Nos contó en el episodio. Que no pudo seguir viendo anime porque era demasiado para ella. Como que sentía que esas sensaciones no las veía en series gringas, por ejemplo. Muy a pesar de que, obviamente, series gringas extremadamente dramáticas y todo, pero el anime es como una weá como tan tu cara que para ella fue así nomás. Bueno, para ti lo que fue fuertísimo entonces. Sí, en el momento en que lo vi, creo que no sé si tenía 16 o 17, tal vez 17. Ahí fue como, oh no puedo. ¿Y cuándo la terminaste, perdón? No me acuerdo cuando la volví a ver, en verdad. Tal vez habrá sido como el 20. No me acuerdo. Tal vez como el 2010. Ya. Puede ser. Como que ahí me atreví a verla. Y de ahí, bueno, como les comenté, ya me la he vuelto a revisitar varias veces. Bacán. Bueno, les voy a contar un poco mis sensaciones desde el principio. Yo ya leí un poco el manga, No la había leído entero, eso sí, porque era muy difícil para mí, no sé, tuve mala cueva nomás. Lo leí en español, de hecho en inglés no había nada. Ahí se cachaba la como adelantado que estaba España en ese sentido por el gusto del shoujo, porque había llegado la serie completa, una serie que seguro de haber dejado marcado toda una generación allá en España, bueno, de haber sido muy brígido. Y fue como ya bacán, yo había leído el manga, pero como les comenté, Ryuko Ikeda en esa época como que tenía esta cuestión un poco como de manga pampanía de 12, como del estilo, tiene mucho gag, tiene mucho humor, mucho gag visual, es mucho más setentera, si creanla. Y en general fue una experiencia durísima. De hecho hay gente que podría decir, oye, tal vez sea hasta para peor, porque si hay como plop de Condorito entre medio y este nivel de drama es como para de gozar, pues weón. ¿Cachai? Como que es demasiado. Pero sabéis que para mí como que bajaba un poco los decibeles. Sentía que estaba bien que metiera esta comedia, media gag, media slapstick a rato a la serie, porque de sí, iba a estar mucho. Decía jaja un ratito, weón. Porque yo les digo que tal vez descontando ese episodio donde maricos paran como a ese parque de diversiones y al cine y están como conversando con este weón, creo que ese es como el único capítulo que dije jaja en algún momento. Pero yo no dije jaja en casi ningún momento en la serie. Para mí la serie era extremadamente seriota de principio a fin, weón. Todo era terrible, todas las interacciones eran eran como el gatillante de algo. Claro, claro. Nunca voy a decir, hola, ¿cómo estuvo tu día? Bien, chao, nos vemos. No. Todo no, como que siempre era como que todo iniciaba algo. Luego, no. Sí, era muy cuático. Pero bueno, la cosa es que en un principio cuando leí el manga yo no lo leí entero, como le estaba diciendo. Entonces yo leí, cachaba algunos dramones, pero por ejemplo mis dramones estaban centrados, como en un principio, por razones obvias, en lo que pasaba con mi zona y la del sorority y Mariko. Y todo ese tema, porque acuérdense que Mariko al principio es el personaje que es como el turbio al principio. Esa weá de que estaba sola, que no tenía amiga, y viene toda esta parte que la invitaba a su casa y era la primera vez que invitaba a alguien. Y ser posesiva. Claro, y que no, así. Sí, lo del cumpleaños. Lo del cumpleaños, por eso. Lo del cumpleaños. Y nos decían, no, si te vas, me voy a matar, y la weá, y es como, conche mi madre, que eso, debo decir que no lo viví yo, pero sí escuché a algunas personas en su adolescencia con esa experiencia, bueno, entonces como que. No, eso oy, como oy, que. No, esa cuestión la escucho todavía, el año pasado escuché esa weá, y fue como, no. ¡Estamos viejos! ¿Por qué? Bueno, la cosa es que es parte de la... es una historia humana, ¿sí? Es una weá que le puede pasar a mucha gente. De hecho, por ejemplo, eso ya, igual me estoy adelantando mucho, pero voy a tirar el tiro ya que estamos acá en la mesa. Por ejemplo, yo a mí me... insisto, a mí me gusta más Versalles que esta serie, y voy a decir al final por qué en realidad. Pero a algunas personas yo sé que les gusta más porque dicen, bueno, yo me identifico infinitamente más con la realidad de estos personajes que con la Revolución Francesa, ¿cachai? Al menos de que no hayas vivido el 2019 acá en Chile, weón, ahí te voy a sentir un poco más identificado, lolcock. Pero como que tiene como esa defensa de que es una serie que le puede pasar a cualquiera las situaciones que pasan. Y cuando yo empecé a verla, el anime, yo había llegado hasta en el manga hasta como un poco más de lo que había pasado con Mariko. Como que se hicieron amigas ya más simpáticos y chao. De hecho, debo decir que hubo un momento en que me preocupé y dije, ah, qué lata, porque se me pasó por la cabeza que a Mariko la diera a rebajar a un comic relief en el resto de la serie, güey. Oh, ¿ya? Yeah. Ah, como que... como ese capítulo que te dije, cuando salen es como, ¡no, odio a todos los hombres! ¡Y la weá! Y al final termina haciéndose amigo de este weón. Y yo dije, ah, la van a transformar como en una talla, así. Como que en un momento pensé en Oye, eso. Para mí, Hayama, esa escena no fue comic relief. A mí no me dio risa. Fue como, weón, debe estar traumadísima. Es que está traumadísima. Pero mira, me voy a adelantar a esto. Voy a comentar que esto tal vez sea como... aquí si quieren pueden debatirlo conmigo. Tal vez me estoy adelantando mucho esto, pero... cuando yo la vi... no, sí, igual tiene que ver con el principio. Cuando yo la vi, yo me esperaba... al tema como relacionado a las relaciones entre mujeres. No necesariamente Yuri explícito, ni mucho menos, pero con el shoujo ahí. Y no sé si habrá sido porque ya había leído mucha mierda al respecto, bueno, sin ir más lejos, por la edad que tuve y por el momento en que lo viví. Obviamente los decibeles no son para nada iguales, pero el tema de Haruka y Michi en Sailor Moon me impactó mucho más en su momento, ¿cachai? Porque lo vi muchos años antes, ¿cachai? Y ese tipo de cosas. Pero resulta que... cuando yo la vi, dije, ya, sí, la vi, había cachado que era un clásico del Shoujo Ai. Y la destacaban por eso, es un clásico del Shoujo Ai. Y tal vez por no spoilearle a la gente, tampoco te explicaban como el resto, ¿cachai? Y cuando yo la vi diciendo, bueno, bacán, veámosla un poco como con estas relaciones de personajes que pueden ser bacán y todo. Pero yo les juro que en mi experiencia personal, en la mía, el Shoujo Ai valió callampa. Yo estaba infinitamente más preocupado como de los dramas personales entre ellos, que ni siquiera lo miro como género, lo miro como misterio. Era como, para mí, era como, ya así se llama entre ellas, bueno, ya da lo mismo, bueno. Para mí es como, ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Echai? No tenía que ver con que se amaran entre ellas. Para mí era como, ¿por qué son así? Ah, como las pequeñas hints, claro, de lo que iba a ocurrir. Para mí era infinitamente más interesante por qué había tirado esta cuestión de metal con pincho en la mano a Rey que se amaran entre mujeres. Bueno, como que para mí pasó completamente a un segundo plano el tema. Te contaba que el tema era súper fuerte. Decía, bueno, yo, porque si te dicen, este es un clásico del shoujo ai, yo me esperaba que iba a ser como una cuestión más, o sea, es súper fuerte. O sea, es que el romance existe, si ya se quiere la weá. Pero lo que quiero hablar, y que acá puede ser que alguno me va a tirar piedra al respecto, weón, es que para mí también pasó un poco a segundo plano, porque lo considero un tema de shoujo ai súper inocentón y adolescente. ¿Cómo explicar esto sin que me apedreen? Pero yo tengo, no sé si esté relacionado con lo que vayas a decir, porque tal vez me adelante un Dale. Poco, pero por lo que tengo entendido, en Japón consideran normal de que entre mujeres tengan amoríos. Claro. Como en época de colegio. Y eso tiene un nombre cuyo nombre no recuerdo. Yo tampoco. Pero es un concepto. Y como que cuando salen del colegio ya ahí como tienen relaciones con hombres y se es que, casan, eso, caché que yo lo miraba y decía, es pionera del tema en el manga, bacán, y el anime está súper bien escrito, pero es tan inocentón y tan quinceañero que yo decía, ay, se van a terminar casadas con hombres igual todas estas minas, weón. No sé si me cachan algo que voy, weón, ¿cachai? Como que entonces como que no le di tanta bola al tema. Y yo sé que a mucha gente es como, no, esa es la temática principal de la serie, ¿cómo te atreves? Si a ti te llega ese tema, es la raja, weón. Pero a mí al final me llegó mucho más por los misterios de los personajes, la psicología de los personajes, extremadamente brígida en la serie. Hay algunas cosas que solo se explican al final por ciertas circunstancias, pero te vas dando cuenta de que en realidad todo estaba entramado desde el principio, desde el momento uno. Y bueno, eso, como les comentaba y como estaba describiendo bien la Loe, para mí el tema de la psicología de los personajes fue tan brígido que para mí eso fue como lo importante de la serie. Para mí era como, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Qué ocurren entre mujeres? ¿De verdad que para mí pasó a segundo plano? Que... Encuentro que la serie es tan intrínsecamente femenina. Sí, a mí me pasa lo mismo. Si no hay hombres, porque todos los hombres que hay en la trama no tienen que ver con el ambiente escolar, todos son siempre mayores. No hay hombres de la edad de los personajes. Y si los hay, son Kaoru no Kimi, Saint Just. No hay. Entonces yo decía, es muy interesante que sea todos los roles estén todos conformados solo por mujeres. Igual. Como un chiste, weón, igual leí un comentario por ahí que decía, no, weón, los hombres son los protagonistas de esta serie porque son unos coches y su madre, porque toda esta weá empezó porque se cagaron en adulterio los papás entre ellos y todo fue la mierda. Y yo dije, weón, qué onda. No sé. Y yo también me reí, yo dije, qué onda, weón, pero bueno, en fin. Por lo menos... Para mí todo inicia con Milla, más que nada para mí. Sí, estaba loca, weón. Para mí todo parte con Milla, la verdad. Sí, lo que pasa es que yo la entiendo. Sí, obviamente el tema de femenino es bacán, de hecho por eso también la vi, se me encanta el show, me gusta estéticamente, me gusta femeninamente, toda esa weá. Pero de verdad que conté que para mí la psicología de los personajes fue lo que más me marcó la serie, por lejos. Contra así como... de hecho, puedo hablar más respecto de ello, pero sería adelantarme mucho, que tiene mucho que ver con la segunda mitad de la serie. La segunda mitad de la serie ya es ahí donde realmente queda la caga la serie. Sí. No, esta cuestión de... ¿Pero qué parte específicamente quieres hablar de No, la mira, Segunda mira, Guerra hagámoslo corto en Mundial? la primera mitad. Al final intenta entrar al sorority, a este grupo, a esta fraternidad. Al final entra ¿Ya? de manera así como casi al borde de qué chucha, porque se acuerdan que le habían hecho esta trampita para que llegara tarde a Sí. la Igual entrevista. le hacen el manso matonaje también, sí, Un matonaje. matonaje así, brígido. Y al final entra igual y todo eso. Y podríamos decir que los primeros 10 episodios de la serie están metidos en eso y en marico. Es la de esta relación que era como muy celosa y como lo único que quería era tener amiga y amor, weón. Y como estaba como todo este odio a los hombres que tuvo por el tema de su papá. Y yo hasta ese punto, para mí, era fuerte y todo, pero yo encontraba que donde realmente ya empezó a mejorar la situación y decir, no, sí, igual va a ser cuático. Fue cuando fue la fiesta de cumpleaños, weón. Ese capítulo es súper, qué chucha. ¿La fiesta de cumpleaños de Mariko? Sí. No. Es Que que eso para todo lo que rondaba. Es que cuando te vas dando cuenta de la vida de Mariko, como que se está piteada, pero también te vas dando cuenta, está extremadamente sola. claro, Sí. que es víctima de todo lo que le pasó. A pesar de que de repente, bueno, es Sí. que es como obvio, como que de repente me sacaba de quicio, pero lo miraba así como ya, pues igual le pasó a toda esta weá y tiene 16 años nomás, entonces estaba aprendiendo de la vida nomás y son cosas que pasan en la vida real, como estaba comentando ahí. Estas toxicidades ocurren en todos lados, bueno, entonces para mí fue como ya está bien, ¿cachai? Y los primeros 10 episodios son de eso para mí. De hecho, encuentro que como que se rompe un acto, termina un acto, cuando ella la va a ver al hospital, ¿se acuerdan? Sí. Ah, cuando Misono va a ver a Mariko al hospital y como, no, no quiero hablar contigo, y al final se dan la manita y la weá, y concierto como que ahí termina un arco de la serie. Ahí, amigas. Amigas, claro, pero sí. Amigas bien. Amigas no tóxicas. No, no tóxicas, Amigas bien. ¿cachai? Sí, po, y ahí como que termina un arco para mí, no sé si están de acuerdo conmigo. Sí, porque ahí ya Shinobu se convierte en otro tipo de personaje, su función en la trama también. Ya, ¿dónde están? Pero debo decir que esta culea que le hablaba del papá y la cuestión, yo fui como, bueno, te lo merecís por ser una desgraciada. Te Sí, fuiste una desgraciada. eran Y esos todo tipos el mundo. como celos también agravados, porque como eran, no sé, están como, no, tal vez va a sonar un poco mala onda de mi parte, pero como están como en un entorno cuico medio así como de qué dirán y de la imagen y la weá, entonces como que era muy horrible la weá. Sí. Bueno, para mí como que ese tema. Hasta ese punto para mí Onisa-Mae estaba buena. ¿Cachai? Así como Ya. que la estaba disfrutando, encontraba a Carlos como el choque, decía, ya, puedo entender por qué esta weá es como histórica. En ese sentido, así como decir, ya, ahora sí como que por qué, bla, bla. Pero para mí, donde realmente dije, oh my god, aquí donde empieza Onisa-Mae, como en todo sentido de la palabra, en el capítulo 11. Cuando Misona se encuentra con Rei en la lluvia y le dice que estaba esperando a Fukiko, Oh, y ahí qué dolor ya. es donde realmente como que empieza un poco la relación de ellos, y después cuando antes se habían encontrado con esa weá del reloj, y como le está tirando esa talla, esa canción Sí. del reloj se suena siempre en todos los episodios, y que le tiraba así como mierda así a la silueta de su hermana en la muralla. Es que en ese tiempo tú no sabías que era el hermano, Claro, si decías, ¿qué está pasando? claro. Porque yo pensaba que habían tenido una relación amorosa y había salido mal. Y esta weona no lo podía superar, entonces quería como que no sé, quería explicaciones, no sé qué onda. Pero yo estaba segura de que era como que habían tenido una relación amorosa que no había resultado. Eso Sí. es lo que yo Entonces te pensaba. preguntáis mil cosas. Pues eso para mí era entretenido. Para mí eso era como lo que me atraía a seguir viéndola, que era el porqué, más allá de que fueran mujeres, era el porqué, porque podría haber sido un shoujo de romance, así como muy muy romanticón, así Evidente. como, ay, te quiero mucho, y eso como que no pasa está así for real en la serie, más bien una cuestión como dura siempre, así como que todo es trauma. Sí. Ah, me acuerdo de esa parte, después donde Rey está así como en el auto, en el taxi, y el güey se intenta tirar para afuera, abrir la puerta, así, ah. Ya, sí. Ajá, como que para mí donde queda la cagada. Y cuando yo dije, oh no, aquí se viene el momento Ryoko y queda, y de aquí en adelante todo se va a volver un enka, weón, es cuando llegan al apartamento por primera vez y Misono ve que está rodeado la pieza De de espejos. espejo. Ah, Sí. para mí ese Es que no momento. tiene nada en el refri. Sí, no tiene nada en no tiene nada en la casa casi, tiene puro A puro espejo. espejo. Ah, y Ah, la y la muñeca. muñeca con la Macheri la Pupé. Ya. Macheri la Ella era Pupé. la pupé. Sí, que lo reconoce. Y ahí yo dije, ya, esta weá ya se va a ir como en un tema mucho más poético y mucho más duro. Yo dije, acá realmente se pone brillo. Estoy seguro que Río Weá no me va a decepcionar porque hasta ese punto era como drama escolar, medio aristocrático y chao. Pero ya acá yo dije, no, acá se va a poner realmente bueno. Realmente bueno. Es más, yo me acuerdo que. ¿Te acuerdas que te estaba comentando que daba como advertencia que la serie no tenía nada que ver con Berserk Novara y que puede ser como un poco decepcionante eso? Bueno, tal vez como el único como elemento, obviamente, era esta identificación con este personaje de la Revolución Francesa, con Saint-Justo. ¿Sabes que no estoy tan de acuerdo con eso? Yo no. Que no tiene nada que ver con Versalles Novara. Porque, bueno, como lo había mencionado, las chiquillas viven su propia revolución igual. Es que sí, viven su propia revolución, pero a mí es como. Es que no sé, lo que pasa es que yo te entiendo, pero la mayoría de la gente que me tocó escuchar que querían ver es que pensaban que esa revolución iba a estar en manos de Rey. ¿Me cachai? Entonces por eso como que alguna gente dijo, ay, la weá, y era como, no, si Rey no es Oscar. Ah, Rey, de ya. hecho, es una. No es como. No, Rey, como que no es quien cambia las cosas finalmente No. tampoco. Pero O sí. sea, sí, pero. Pero no es como porque al final es Kaoru no Kimi quien hace Sí, eso. pero también al mismo tiempo, claro, eso es lo político. Pero bueno, los que al final le pasa a ella, le cambia la vida a todo y como que cierra ya una etapa nueva de ella en sus vidas. Entonces, también es como terrible brigio eso. Pero bueno, la cosa es que desde ese punto de la serie, para mí como que marca un antes y un después y dije, no, acá va a ser terrible cuático. Yo quiero comentar acá como el resumen como de las sensaciones que se viene después. Es que, bueno, está todo este drama con Rey, lo vamos a conversar, esta weá de que tomaba drogas, ¿se acuerdan? Que Sí. bueno, que fumaba también, que una weá que como estamos tirando la talla ahora en anime es como de la tele pública, es imposible, y que tenía como toda esta relación con Kaoru no Kimi, como de amistad, y que habían jugado básquetbol juntas, ¿se acuerdan? Pues, obviamente. Sí. Y hasta ese punto, sí, como que estaba muy, muy metido. Obviamente, después ocurre todo este tema de que Mizuno termina enamorado de Rey. Pero ya acá, a este punto, desde ese punto, a mí la serie ya empieza a irse muy cuáticamente para adelante, para bien, obviamente, para ser inolvidable. Y lo voy a decir de esta manera: si hay gente que nos está escuchando y le importa una mierda los spoilers. Y es como, no, estoy conociendo la serie con usted, me da lo mismo, lo que comentes igual no va a cambiar lo que vea, o no le importa nomás, y es para escucharnos. La segunda, la mitad de la serie está rodeado particularmente en un tópico que es el suicidio. Sí. Que obviamente es una temática extremadamente brígida, no solamente por lo que ocurre al final, y ya si usted está hasta este punto y vio la serie ya lo sabe, que es lo de Rey. Que lo vamos a comentar, que ni siquiera es, bueno, ni siquiera es un suicidio, aunque lo podemos conversar un poco al respecto de eso. Pero la serie de mierda te tiene en todos los episodios pensando, conche su madre, alguien se va a matar. Sí, de hecho sí. Y esa weá es una Como de las weás podría más haber sido cuáticas. una sobredosis, podría haber sido cualquier cosa. No, no, no, pero no solamente Rey, Sí, cualquiera. po. Sí. Cualquiera se podría haber matado. Y ese es el tópico de la segunda mitad de la serie y es súper tenso, güey. Es súper duro. Si la Love comentó que le dolió cuando la vio cuando joven en los primeros episodios, no sé cómo era si se hubiera llegado más adelante, porque este es un tópico que de Ah, no, y hecho. me suicido yo. Este es un tópico, ya, yo lo agradezco. Porque es un tópico que sí hay que conversarse en la vida, weón. Sí, a mí afortunadamente la vida ha sido lo suficientemente buena conmigo de que a mí no me pasó esa weá, ¿cachai? Nunca tuve el suicidio de un amigo, de un familiar, yo afortunadamente, ¿cachai? Pero obviamente esa weá ocurre en la vida y hay gente que le ha ocurrido y todo eso. Y otro que ya lo toca de una manera súper, súper cuática. Todavía no quiero hablar del tema de Rey personalmente, quiero hablar como de todo lo que pasa antes. Porque, bueno, ¿ustedes se acuerdan? Pues, Mariko tiene esta pelea con Aya, que le la cuchilla con un tip top, compadre, ahí un cartonero. ¡Me encanta, weón, virigia! Pero recuerda que estuvo en la nada misma de matarse ella, pues suicidarse. Había, sí, había hecho hasta un ritual. Así, no, Mariko estaba en peligro. Pero o sea, ah, acuérdense, sí, que se salvó por segundos porque llegaron la amiga a dejarle lo que había comprado, ¿se acuerdan? Sí. O ese capítulo también, ansiedad. Ella se salvó, bueno, la propia Aya Misaki cuando se iba a tirar al mar, ¿se acuerdan? Sí, también. Que se iba a suicidar, ¿cachai? Bueno, la propia tensión con Rey, que tú sabías de que era un personaje psicológicamente el que estaba más destruida. La cara. Estaba más destruida. Está súper mal, Rey. ¿Cachai? Y bueno, ni hablar de Miyazama, pues. Miyazama está trastornadísima. Miyazama y Rey, suicidio doble. Suicidio doble, porque casi se tiran juntas en el edificio, weón. Tipo. Bueno, no solo eso, cuando eran chicos. Cuando eran chicos, cuando se cortan. Y ese era lo más cuático. Que podríamos decir que ese es como el cataclismo de toda la serie. Porque como se iban a matar juntos y al final no se muere Rey y Miya como que le da la weá. Ahí empieza como todo ese trauma de ahí para adelante, po. Además de... ¿Te acordáis que siempre era como me prometiste que lo íbamos a hacer juntos? Claro. Como que es una deuda. Y era como, sí, hoy día sí. Y era como, no. Para mí es horrible. No. Para mí no tiene nada romántica esa hueá. Para mí es toxicidad pura. Sobre que lo diga al tiro, pero... Para mí era una manipulación. Es igual un tropo japonés, es que lo de los suicidios dobles, po. Sí. Es un tropo japonés. Voy a decir algo, ¿lo ves? No, dije que lo es tóxico. Ah, sí, es súper, súper tóxico. Entonces para mí era como, oh, no, por favor, no. Yo, debido a la temática como histórica del manga y del anime de Onizawa Mae, honestamente, yo siempre supe que alguien iba a morir. El tema es que yo no sabía quién iba a morir. Es mucha gente que podía morir. Es mucha gente que podía morir. Entonces eso para mí fue lo más cuático. Es más, yo decía, no, Ryoko Kea no lo va a hacer, porque ella es tan refinada para escribir y para sus cuestiones que no lo va a hacer. Pero ahí incluso había personas que pensaban que por poco se iban a suicidar todas. Yo creo que la única que no se iba a suicidar era Tomoko. Era Tomoko, sí, ves que... Si ya se suicidaba Tomoko era como para gozar, pues, sí, era como... Era too much. Pero en general, la segunda mitad de la serie te tiene... todo el tiempo con la weá, alguien se va a matar, alguien se va a matar, alguien se va a matar. Y creo que ese puede ser o un golazo para unas personas que les gustan estas temáticas, o puede ser demasiado. Es como, no soporto esta weá y botar la serie. Que gusten las temáticas, como que quiero aclarar que hay gente como, puedo aguantar este tipo de toxicidad en la ficción. Claro. Yo diría. Porque ya en la vida real eso ya es cabroso, la verdad. Sí, además aparte que es como un... Igual, a pesar de que hemos dicho que uno es como identificable, igual es un mundo, una situación irreal. O tenéis que tener una mala cueva del puerto un buque, no sé. También. No sé. Para mí como que todo era toxicidad. Pero caché que la toxicidad de toda esta situación, para mí era, ¿cómo decirlo? Al final, y ahí lo voy a comentar un poco más adelante cuando quieras hablar un poco del manga... el anime y de Saki y sus amigos intentaron de alguna manera u otra ¿cómo escribir esto? Como que quedara en buena con todas y todos, ¿cachai? Como que al final como que todas tenían sus traumas, pero al final todas como que intentan seguir sus vidas, bueno, quienes pueden, obviamente el tema de Rey no, pero al final como intenta hacer eso. Sin embargo, bueno, para mí Miyazama, no, weón, yo la odio, weón. Para mí, ¿sabes dónde? ¿Sabes dónde? Sí, la odio. ¿Sabes qué es el momento donde dije que como que pasó de así como de la buena penca a odio, así decir, ya, esta weón sí que es tóxico, como que no tiene ninguna redención, ninguna salvación, weón. Es cuando intenta ahogarla en el lago, weón. ¿Se acuerdan? Sí. Ah, la atrapa, toma a mi zona, la tira al agua, la deja como con los pies atrapados en un árbol y la intenta dibujar. Y dije, no, sal de acá. Eso no se lo perdono a nadie, weón. Pero, bueno, esto ya sería como la tercera parte de la serie. Ella convence a Kaoru no Kimi de que se vaya a Alemania. Ok, ¿quieren que empecemos? ¿En la tercera parte? No, ¿quieren que lo diga? ¿Quieren que lo diga? Dilo. Eso no pasa en el manga. O sea, ya, por suéltala, siempre suéltala. Miyazama. Miren, antes de soltarla entera, tirémonos a un punto extremadamente importante, que obviamente es el punto que quiere la serie completa, que es Rey. Antes de hablar del tema de la diferencia con el manga y todo eso. Como le estaba comentando, yo siempre tuve la corazonada de que alguien se iba a matar, porque la serie es famosa por eso. Podríamos decir hasta cierto punto que me spoilearon esa sensación. Yo sabía que alguien se iba a matar. Lo que yo no sabía era quién. ¿Sabes qué? Por mi lado, yo del principio supe que Rey... ¿Iba a morir? Sí, iba a morir, sí, porque lo dijeron en el foro. Ajá, no, así de... Es que, ¿sabéis qué? Mira, yo lo voy a tocar de una manera súper moderna esta situación. La Pau comentó hace un rato que mucha gente está en el círculo LGBT y todo ese tipo de cosas. Normalmente, por ejemplo... Pueden tener respeto por estas series, pero si tenéis una mirada súper de ahora o muy joven, es como, no, me cargan estas series porque me carga de porque yo sea homosexual, tengo que sufrir y morir y la weá. ¿Cachai? Como que yo conozco... Es algo que pasó, que nosotros siempre conversábamos, que pasó... Uh-huh. Que un tema de conversación recurrente entre amistades porque falta representación. Uh-huh. Los juegos de shoujo ai son siempre hentai o todo el mundo muere... Uh-huh. Entonces era como, porque era una serie donde las gallas se quedan juntas y sean felices, po. Uh-huh. Y no, po, era otra serie de esas. Uh-huh. Entonces, en el fondo, lo que pasó en Sarah San Mai era que también... Amigos y amigas de Otaku no Shoso, les pido disculpas por este corte, pero mi querida amiga Pau tomó la hermosa decisión de spoilearse completa a Sarah San Mai de Ikuhara de 2019. Eso. Besitos. Entonces es como el tropo general, siempre es como, no voy a lograr que esto se consuma, pero puedo presentarlo, pero era como, porque además lo que tú decías como al principio del pod, era este tema de que los japos encontraban que estos romances de, como que en el fondo son romances sin importancia porque después no tienen incidencia en el resto de sus vidas. Uh-huh. Y eso también es un borramiento lésbico que siempre ha estado. Uh-huh. Sí. Como que siempre se han reído de las lesbianas. Entonces, como, ¿por qué? Tenías la oportunidad de hacerlo. Bueno. Y no lo hiciste. Claro, digámosle que, claro, tú puedes tener esa lectura ahora y la comparto y es súper respetable y toda la weá. Pero estaba hablando de que esta serie es de hace 50 años atrás y que intentaba reescribir como de manera de lo que podía explayarte en un shoujo. Y lo que ocurre con esto es que, claro, yo decía, alguien se va a suicidar. Pero el tema es que esa persona no se suicidó, po, weón. Tuvo un accidente. No, era lamentable porque se estaba recuperando, po. A mí eso es lo que más me da rabia, porque no era como una cuestión que la persona ya no tiene vuelta atrás, esta persona estaba rendida frente a la vida, quizás sí necesitaba descansar, pero ojalá no hubiese sido esa forma. No, weón, estaba en camino a mejorar. Y era camino a una cita. Sí, pues, mirando el horizonte. Sí, esto es demasiado cruel. Demasiado cruel. Sí, pues, Rey... Podríamos decir de cierta manera, tal vez de una manera indirecta, Mizuno había salvado a Rey como alma, así como que le había dado una nueva razón de vivir. De hecho, en ese mismo episodio, Rey le dice, me gustas, ¿se acuerdan? Si se abrazan y todo. No estoy diciendo que se estén declarando que son pareja, no. Simplemente le está diciendo que le dio una nueva manera de vivir. De hecho, ella le dice eso, yo me acuerdo perfectamente, cuando ella la abraza, cuando abraza a Mizuno, Le dice así como, mi corazón ahora tiene un nuevo motivo para tener fuerzas para seguir viviendo. Él se lo dice, que de hecho también es un choque emocional, porque Kaoru le sacaba en cara esa weá de desprecio a la vida cuando Kaoru tenía este cáncer mamario y estaba por morir, po. Que le quedaban solo unos años de vida. Que le quedaban unos años de vida. Entonces por eso, era como un choque por todos lados. Y bueno, después resulta que se muere de un accidente, signo de interrogación. Yo la primera vez que estaba viendo esa escena, que bueno, yo la vi ahora para el tema de cuando hace 3 años y medio atrás, cuando íbamos a empezar Otaku no Shoso. La primera vez que vi esa escena, yo dije, no, esta, ¿qué es esto? No sé si es un suicidio, no sé si es un accidente. Incluso pensé que era como una weá en el, cuando lo estaba viendo, porque termina el episodio con Rey muerto en el suelo, y después llaman por teléfono a Mia y le dicen que está muerto, pero hasta ese punto, lo que yo estaba viendo, por un momento pensé que era como una weá así como psicológica, poética. Así como que no puedo creer que esté ocurriendo esto. ¿Te acuerdas cuando sale Rey mirando al sol con las flores en las manos, como volando? Sí, yo, sí. Yo de verdad pensaba de que, como que no sé, que era como que una pasada de rollo, no podía en ese momento comprender ese nivel de la weá que estaba ocurriendo. ¿Cachai? Y al final resulta que efectivamente era verdad, porque es un accidente que, bueno, para mí, bueno, lo voy a, bueno, de Saki en ese sentido fue brillante como lo hizo, porque estoy diciendo que como que hasta me engañó un poco, pero un accidente que tú decís, no, pero esta weá incluso hasta tonta, y es como, amigo, la vida es así, hay gente que ha muerto por weas tontas, por errores tontos, ¿cachai? ¿Se acuerdan cómo muere Reino? Como que pasa a alguien y le empuja y se cae de un puente. No, pero es por las flores. No, se le caen las flores. Ah, ¿verdad que salía de las flores, verdad? Eran las flores que le iba a pasar a Nanako. Yo recuerdo que había como un factor entre medio, además de eso, como que era como un empujoncito, una cosa así. Para mí una escena... No, sí. Para mí una escena muy muy rara, muy, como está representada. Al principio no podía creer de que era un accidente. Y es más... Incluso se me pasó por un momento por la cabeza que después en otros capítulos iba a explicar que sí fue un suicidio. Como que Rey le dio una weá, un choque así como, no, y pa, se lanzó nomás. Yo, por lo menos, la sensación que me dio era de que, como Rey igual era dependiente de las drogas, sí. Tal vez estaba como voladita o algo así, entonces como que dijo... Así como que voló el ramo, dijo, oh, lo voy a recoger, y era como que todo iba como en cámara lenta. Entonces como que me daba la sensación que estaba como volado, algo así, entonces como por eso reaccionó de esa manera, y como que, en cierto modo, como, ya, va a sonar ridículo, pero va a ser como, está, entre que estaba volada, entre comillas, voló, se le fue a buscar las flores y se cayó, así como que estaba como... Sí. Están en su mundo. Podría ser una imagen así como psicodélica de la situación. Sí, a mí me dio como esa impresión. ¿No? Yo estoy un poco en la misma opinión. En un principio no podía entenderlo, como que dije, weón. Y después, claro, al principio, ¿te acuerdas que incluso en el colegio decían, oh, el Rey se suicidó? Y al final dijeron, no, en realidad no se suicidó, fue un accidente. Porque se acuerdan sí, que... era súper importante aclarar eso también. Extremadamente bueno, importante, porque obviamente marca demasiado una diferencia entre si se hubiera suicidado Rey y si hubiera muerto en un accidente. Son cosas radicalmente diferentes. ¿Cachai? Y bueno, la cuestión es que ocurre toda esta weá, sale... Bueno, que en fin fue una escena que... Mira, yo les voy a confesar algo. Yo soy re bueno para llorar ahora. Veo, yo como que lloro harto con las weas que veo. No lloré con Onizama-e. No lloré con Onizama-e, no porque no me haya llegado, sino encontré terrible triste. Pero, ¿te acuerdas que le estaba comentando que el tema del Yuri pasó como un segundo plano para mí porque estaba tan impactado con el tema de la psicología de los personajes? Estuve de principio a fin hasta el último episodio así como en plano, no de tristeza, sino yo decía, ¿por qué? ¿Me cachan? Pero ese por qué... No es malo. ¿Qué tipo de por qué era? No es como en crítica a la serie. Me refiero que era como... ¿Por qué? ¿Por qué llegaron a ese nivel de toxicidad y de abuso en algunas cosas? Son adolescentes mujeres. Sí, me imagino. Pero era una weá así como ¿por qué? Y yo lo entiendo porque si uno está metido en el shoujo manga setentero, hay mil series así. ¿Cachai? Pero... Obviamente acá toca el tema del suicidio, que era una wea súper brígida, que tuvieron que pasar básicamente como 20 años para poder animarla, ¿cachai? Entonces, era un tema súper cuático, pero para mí, yo no lloré, weón. Pero debo decir que tal vez la escena, no lloré tampoco, pero la escena que también fue como, que chucha, no sé qué está ocurriendo acá, no sé si puedo decir si esto es como lindo o no, weón. Es cuando están en el funeral y mía, la ves a Rey, weón. No sé, weón, para mí fue muy raro todo. No sé, es que millas, millas, ya. Que está en su propia categoría. También tiene un detalle muy Ryoko Ikeda, a pesar de que yo les comento esto, que esta escena está agregada del anime. El funeral. Ah, ya. El funeral no sale en el manga. Pero igual tiene ese detalle súper así como de shoujo manga de Ryoko Ikeda, que Rei murió en un accidente terrible y aún así es hermosa hasta el último momento. Así. Hay toda una teoría sobre eso, pero no tenemos por qué hablar hoy sobre el trauma de la humanidad con los entierros. Sí, Pero sí. pero es como esa wea y ocurre todo este tema, que incluso yo me acuerdo que en ese tiempo cuando leía el manga a mí no me lo quisieron spoilear, pero una persona me dijo así, no, después se pone tremendamente densa y hay un punto que es tan brígido que yo ni siquiera sé por qué el manga continúa, bueno, y realmente pienso que tal vez fue esta escena a qué se refería. Pero obviamente después ocurre toda esta otra cosa que ha destacado Love y que incluso lo hace la comparativa con Versailles, que ocurre esta revolución contra la sororidad. Sí. Bueno, que fue antes del suicidio. Sí, O que fue sea, antes del suicidio suicidio. es el hecho accidente. Accidente en realidad. Accidente. Bueno, yo acá quiero dejar en... Rectifico, Sí, accidente. quiero Es un dejar quiero dejar accidente. en claro que Kaoru Urihara es mi personaje favorito de la serie. Es que es la persona menos tóxica de toda la serie. Ah, También, sí. además de todo, porque yo la entiendo su postura. Lo encuentro completamente comprensible. Ah, encuentro muy cuática esa weá de querer vivir el día a día al máximo sabiendo que se iba a morir y que tenía esta cuestión. Bueno, obviamente es una cuestión muy muy personal que, bueno, esa es como la conexión que da vuelta como para el primer episodio, así como, oye, el Onisa-mae, resulta que Porque a mí lo que más me daba la ironía era que al final Henry se queda con. Yo no esperaba que fuera Kaoru la persona. De verdad ¿Qué no. quieres esperar? No esperaba nada. Yo Nada. esperaba que fuera como todo un malentendido porque el gallo era muy mayor y de repente decía, ah, siempre fuiste mi hermano. Seamos felices, una wea así. Bueno, es que Eso es toca. lo que yo esperaba. Ahí yo no me meto, más pero caché cómo son los daddy issues en el shoujo manga. Sí, pero esas son mis expectativas. Pero bueno, el tema es que era como, oye, ¿se acuerdan de Onisa-mae? Bueno, primero el hermano de Bisono. Ok. Segundo, tuvo este trauma que le dejó a Miya-sama porque no la fue a ver cuando tenía que tocar el violín y como que ahí es donde Miya-sama de verdad ya sí que ya llega a un nivel de El violín. trauma. Es que lo que pasa es que. Lo que pasa es que cuando uno es joven, como hasta la adolescencia más o menos, uno siente de que las cosas son muy definitivas porque nuestra percepción del tiempo es distinta. Claro. Entonces, ella sintió de que le dijo, oye, ven tal día, voy a tocar el violín. Y ella se, bueno, no la estoy justificando, tal vez sí, pero es que me da mucha risa lo del violín. Te da risa. A mí me da risa que te dé risa. Perdón. Es que, bueno, ya está ahí como preparándose y todo. Entonces, ya, llega el día. Ella dice, ya, le voy a tocar mi mejor tonata, no sé cuánto, de violín. Y pasa el tiempo. ¿Y qué pasó? ¿Quién ni se había ido como el día anterior? Una cosa así. Chao, nos vimos y ahí quedó. Y la Ah, traumatizó para la siempre. traumatizó para siempre y él no tenía idea, entonces. No, así como que ni siquiera se acordaba cómo se llamaba, no sé. Sea, Era él. la niñita que conoció, no mames, la hermana del hermano. Sí, no le ha dado ni interés. Bueno, eso pasa, pues la vida. De repente uno afecta la vida de las personas al máximo sin tener idea, pues. Pero Entonces, bueno. ahí, uff. Uff, man. Claro. Y ahí sí que, uff. Y mamá decía, si fuera poco, tenía la relación con Kaoru. Chachán. Ah, que a mí me da pena porque Kaoru al final no quiso seguir porque, bueno, bueno la gente no se acuerda porque lo hicieron como de una manera muy muy fina en la serie. A ella le faltaba un seno, pues la habían operado y por eso sale como cuando se desnuda por completo. ¿Se acuerdan? Cuando están los dos, ahí le muestra lo que le había pasado. Y es ella misma la que dice, no, no puedo seguir contigo porque yo tengo esto. No, es él el que la rechaza. Entonces como que el trauma es muy fuerte para ella. Y bueno, después ocurre toda esta cosa que... es que... siento que la serie intenta, de alguna manera u otra, en el último episodio, intentar lo más final feliz posible. Sí. Como redimir a Miyazaki. Como diría a cierto personaje político chileno, en la medida en lo posible. Y ahí pasa todas estas cosas que, bueno, sale el trauma de Kaoru, después Miyazaki sale esta escena, que bueno, por cierto, que se acuerdan que le iban a dejar flores y cosas, entonces había caído Rey, lo encuentro muy chileno, eso, como de animita, güey. Estaban en la animita, sí. Lo otro que quería agregar, sí, sobre lo de Milla, era esa psicosis que ella tenía de esta cuestión de que la pieza no podía cambiar. Oh, ah, me encanta eso, sí. Me encanta que nada tenía que cambiar de ese mismo día en donde la dejaron plantada. Es que el tiempo no avanzó desde ese día porque él no vino y todavía espero que Genmi vuelva. Eso, trauma máximo. Como la gente no va al psicólogo en Japón, probablemente. Es 2023 y todavía no van, Pau, así que... Así que por eso, lo digo porque mi familia es así y somos asiáticos todos, así que sí. Sí, te cacho. Pero bueno, al final intenta salvar un poco... Lo que pasa es que el mensaje que intenta entregar, creo yo, esta es mi lectura, es que la muerte de Rey les da como un golpe a todos, de que tienen que mejorar sus vidas nomás, pues, ¿cachai? Como que no puede seguir siendo toda esta weá destrucción máxima, weón. Así que todos intentan de alguna manera u otra tener redenciones. Y obviamente acá, por ejemplo, la Love se acuerda de lo de Miyazan cuando se encuentra con Kaoru, cuando están ahí en esa, en la animita. Y, sí, y le dice este discurso que no, tú tenés que seguir con toda esta weá. Y ahí como que intentan salvar un poco a Miyazan. Pero bueno, ya les comenté que eso en el manga no ocurre. En el manga, ¿qué pasa? No pasa nada. Nada, Miyazan es una coche su madre, fin. Hasta el final. Una bitch forever. Como que Ryoko Kida dijo, no, olvida que voy a hacer esa cursilería. Vamos. Eso es un agregado del anime. Pero bueno, la cosa es que, no sé si quieran comentar algo más de hablar del final. Momento favorito. Hay una parte que igual me... Creo que me gustó... Hace poco terminé de ver Onizama de nuevo. Pero una parte que ahora me gustó fue de que cuando se acaba la sororidad y Miyazama como que había citado a todas, a la gente que quedaba en la sororidad, como a una reunión. Finalmente nadie va porque ya todas habían abandonado el barco. Y quienes van son Kaoru no Kimi, Nanako, Rey. Y que ella da su último discurso. Sí. Que lo da como con toda su... No sé, como con toda su... Sí, siempre digna hasta el final. Sí. Oh, eso me gustó. Joyosa más hasta el final. Sí. Ahí se está hundiendo el Titanic, pero digna. Tocando el violín. Sí, tocando el violín. Y con todo lo que había pasado en la propia Rey, que la va a ver ahí y aplaudirla. Así que... Sí. Se dice escuática, se hace así, al final la sororidad es abolida completamente, así como que chao nomás. Pero bueno, eso, no sé si tú, Pau, quieres comentar algo. Debo decir que a mí al final no me interesó tanto porque era como final feliz, supongo. ¿Y qué queríais, Pau? No sé, como que tampoco era tan importante, como que esta no era una serie donde era importante el final, eso es lo que yo creo. Uh-huh. Me parece bien tu apreciación, lo que comparto. Eso. No, para mí no, a mí me gusta el final, bueno. ¿Por qué? A mí me gusta el final porque siento que, bueno, quédalo, ¿no? El género real de esta serie es coming of age. Es coming of age, es de esta weá de crecer en toda adolescencia. Ah, ya, sí. El último episodio muestra a mi sono terminando el colegio, 18 años, tiene hasta peinado diferente y todo. Le creció el pelo. Que de hecho, para mí una referencia cuando Miyazan le dijo, tú no sabes lo hermosa que vas a ser cuando seas mayor. ¿Se acuerdan cuando le decía eso? Para mí era una referencia a eso. Le dijo, checa fecha. Sí, eso mismo le dijo. ¡No! Eso mismo le dijo, ¿no? ¿Para qué estabas con wea? Sí, Miyazan era muy... Y decía como, esta señora está buscando un nuevo amante en vez de Rey para sacarle bueno, lo... tampoco es... tan terrible que solamente tenían 2 años de diferencia nomás. Pero bueno, la weá es que... Yo lo sentía como pedofilia. Es que la adolescencia, 1 año de diferencia es mucho. Sí, es por eso. Es por sí. eso, ¿cachai? Pero bueno, tampoco es tanto. No tenía 25, 30 años, ¿cachai? Era como otra cosa. Uh-huh. Y bacán y todo. Pero para mí el final sí me gusta porque siento triste lo que le pasa a Rey. Para mí fue como un... como tirarle agua en la cara a todas, de decir, bueno, la vida continúa y como que hay que cerrar ciertas cosas. Y en el anime intentaban darle como esta cosa un poquito más final feliz en lo que pudieron, pero porque es cierto que la muerte de Rey las va a seguir siempre como algo para darle motivación a que ellas sigan viviendo, bueno. Como que es una weá como tan importante para ellas lo que le ocurrió hace, bueno, el último episodio, cuando Kaoru y el Onizama se van en el avión juntos. O sea, el Onizama, como el periódico de Perú. El Onichan. Se van en el avión, ¿se acuerdan que ya se acuerdan? Oh, huele como a tabaco, así como a Rey. Ay, la weá. Sí, como el olor a Rey. Ah, como el olor a Rey, la weá. Entonces como que siento que la muerte es terrible, es horrible, pero fue una lección para ellas, para todas, ¿cachai? Así como en todo sentido. Y para mí fue como un mensaje bacán, weón, para mí, entre toda la mierda, así como brígida... psicología de los personajes, ¿cachai? Entonces, a mí al final me gusta, ¿cachai? Yo fue como bacán. Ahora, si Ryuko queda, era lo que quería, ¿no? Eso lo podemos conversar con el tema de los spoilers del manga. Ah, yo quiero agregar una pura cosa. Sí, dale. Que no es casi al final del anime, que es cuando ya Nanako habla con Gen y le dice... Ya sabe que es su hermano. Uh-huh. Por esos capítulos hay uno que una parte es ella que le va a escribir una carta a su Oni, uh-huh. Sama, en donde le cuenta de que, bueno, ya sabe que es su hermano, pero que esto toda la carta termina diciéndole, bueno, finalmente esta carta nunca te la voy a enviar. Sí. Me gustó también mucho esa parte, como que ella ya... como que en cierto modo creció. Como que lo encontré muy... muy como dándole un cierre como muy sutil. Sí, te opino lo mismo en ese sentido. Sí, esa parte no quería ir, que se me olvidara. Y que tiene que ver con esto que comento. Como que siento que cierran etapas demasiado brígidas con la muerte de Rey, pero también maduran, ¿me entienden? Como sí. Que es una maduración dura y es un golpe, ¿cachai? Una patada, así, ¡pah! Se maduren. Pero es parte de la serie, ¿cachai? Y bueno, falta al final que ocurre que hermosamente hay una weá muy, que algunas personas hasta podrían considerar cursi, la weá, Kaoru termina diciendo que se queda con Takehiko, con Genmi, y se casan y se van a vivir a Alemania y tienen un bebé. Que ella vive. Ah, ella vive. ¿Cómo tiene un bebé si tuvo cáncer de mama? Ya. Tal vez adoptado, who knows. Nunca lo dicen. No importa. Pero tienen un bebé y la weá y son felices, y al final así como que sale esa escena final donde sale Misono mirando ahí siendo... no adulta, bueno, tiene 18 años, se supone que ya es adulta, pero madura. Y que le dice, oye, conocí a alguien que va a la universidad. Eso mismo, ¿cachai? Un hombre. Hombre. Un hombre. Un hombre iba a decir también. Sí. Eso es muy normal, sobre todo en series antiguas, que cuando tienes estos temas, weón, nunca falta esa escena así como, y bueno, se acabó todo esto, ahora voy a salir con esta chica que es hermosa, yo soy tan straight, amigo, saludos. Feliz. Entonces, como que pasa mucho en muchas películas también, bla, bla, bla. Pucha, yo les quería comentar lo del manga, para mí es inevitable, weón. Dale. Como estaba comentando, el manga tiene este tono también un poco más de comedia porque era parte de... Así que de repente los golpes, dependiendo de lo que uno considere, puede ser o más suave, porque tiene humor de entre medio, uh-huh. O peor todavía, como que te reís jajaja y después pasa esta weá. Uh-huh. Entonces puede ser... Ríes y lloras. Claro, ríes y lloras al mismo tiempo. Acá en el anime no, tú lloráis todo el día. Sí. ¿Cachai? Bueno, la cosa es que yo leí el manga completo cuando después de terminar de ver el anime. Uh-huh. Completo. Yeah. ¿Y saben por qué? Primero porque me gusta mucho Ryuko Ikeda y quería como informarme y todo eso. Pero yo me había acordado que, no quiero spoilear a la gente que no ha visto Versailles Novara, pero mucha gente se acuerda que nosotros tuvimos esta conversación de que fue el propio Desaki el que hizo unos cambios a la serie que para muchas personas no fue lo que querían. Uh-huh. Entonces estamos hablando nuevamente de una serie de Saki. Uh-huh. Yo no sé si los cambios que se hicieron en el anime son por de Saki o fue por la gente que escribió la serie, que les comenté que está metido estas dos personas que habían reescrito Versailles Novara en el anime, o porque fue con la bendición de Ryoko Ikeda. Yo creo que eso tiene que ser así, este último punto, porque de verdad que Ryoko Ikeda y Osamu Saki estaban megamigis cuando hicieron este anime. Yeah. ¿Cachai? Como que no, que ella es muy bacán y tú también eres muy bacán, jajaja, ja, ja, y la weá. Tal vez puede ser una weá casi por de Shoujo Sorority, así como tirándose flores, en realidad se odian, who knows. Pero no creo, porque si se hubieran odiado desde antes, no, este anime no hubiera nacido. Uh-huh. ¿Cachai? De ninguna manera. Entonces de repente pienso que los cambios que se hicieron reflejaron tal vez lo que Rico Kira quería, tal vez como hacer como un especie de dicho, se mandó un George Lucas, weón, y dijo vamos a cambiar las cosas en este momento. Y bueno, la serie tiene un cambio que es radicalísimo. Radicalísimo, lo voy a contar ahora. Si usted no quiere escucharlo, adelante dos minutos para adelante acá en el programa. Cuando yo terminé de ver la serie, ¿te acuerdas que le estaba comentando que quedé muy plop con el accidente de Rey? Ya. Bueno, yo creo que no debe ser muy raro lo que voy a comentar, porque de hecho la serie da muchas pistas al respecto, pero yo siempre pensé desde el episodio 1 que si Rey era el que moría, la que moría, iba a ser por sobredosis de droga. Ya. Porque se acuerdan que durante toda la serie está esta cosa. De hecho, la propia Love comentó que podría haber sido hasta como una volada psicótica de la weá que le pasó el accidente. Mm. Y como que estaba voladito en la weá. Bueno, yo siempre dije el tema de la drogadicción del personaje, porque tomaba fetamina y todas esas weas, pues, ¿se acuerdan? Sí, andaba ahí con su... Uh-huh. Su farmacia. Con la farmacia encima, pues. Entonces yo dije, no van a meter el tanto el tema de las drogas por nada. Uh-huh. Como que yo miraba y decía, bueno, ya se droga ahí. Y ahí de eso termina Onizama en el anime, por cierto. Así como, bueno, se droga y se muere en un accidente, que triste todo. Pensaba que se iba a morir por droga, no se murió por droga. Ja, ja, ja, saludos. Y de hecho hasta yo lo encontré inteligente. Dije, ¿sabes qué? Río de Queda me cagó. No fue un suicidio, fue un accidente. Hermoso, me cagó, eres genia. Me encontré así, yeah, como muy bacán. Bueno, señoras y señores, en el manga, Rey muere de una sobredosis de drogas. Se suicida. ¿Y eso pasa en qué? En el momento cuando le revela a Mizuno que ella sabía que era hermana de Miyazama. Yeah. Cuando le cuentan el auto, le dice yo soy hermana y la weá, le dicen bacán, justo un otro día, y le cuentan que se había tenía una sobredosis de droga y murió. Ahora, este es como parte de, también como de la, del debate frente al hecho de que si esto es un gran cambio gigante o no, porque en el propio manga te dejan también la duda de si esta weá fue un suicidio o fue un accidente. Porque también, pues, obviamente, puede ser un accidente. Mucha gente ha muerto por accidente, no por suicidio, de sobredosis de droga. O mucha gente, tal vez sean los más incluso. Y durante la serie, hasta el último momento, te juegan con el hecho de que realmente no lo sabes. De hecho, por ejemplo, la escena del funeral no sale en el manga. Y siempre está como completamente este debate y esta discusión de qué realmente le pasó a Rey. ¿Cachai? Entonces, sí puede ser un accidente igual, pero puede ser un suicidio igual. Rígido. Sí, es muy... Porque también yo recuerdo, creo que mi confusión con la persona de la bicicleta es porque le preguntan a alguien, como que están buscando constantemente un testigo. Un testigo, que era la de las flores. Sí, es que parece que justo estaba pasando a alguien cuando sucedió lo de... Sí. El accidente, le vamos a decir. Al final, ¿te acuerdas que estaban estos como BDI, weón, que investigaban la situación durante como 3 episodios? Sí. Y al final dijeron, no, un accidente. Yo soy un creyente que en el manga también es un accidente, pero te lo dejan así como, no sé. ¿Cachai? Como que... Entonces está esa wea. Y hay gente que cuenta con un cambio muy brígido. Yo tengo dos teorías de acá. Uno, probablemente Ryoko Ikeda así dijo, hagamos esto, porque tal vez, probablemente, incluso siendo 1991, decir que un personaje de anime murió por una sobredosis de droga puede haber sido un tema tabú. Sobre todo en un país como Japón. Sí. Que el tema de las drogas es, pero te, bueno, tolerancia cero. Tolerancia cero. Te cachan que te fumaste un pito y te echan de la pega y no tenés futuro, weón. A menos de que sea el weón de Denki Group. El único. El único, esa salvó. El único que ha salido. Ah, pero sí. Si estás metido en las drogas, olvídalo, como que de verdad te destruyen. Entonces tal vez en algún momento dijeron, no, esta weá, aquí sí que nos van a decir no, así que vamos a tener que cambiar la situación. E hicieron esta muerte nueva de Rey. Ese es el cambio para mí más cuático, pero también hay otro cambio que es muy duro, muy duro. ¿Cuál? Y ahí yo dije, entonces por eso, ¿te acuerdas que le estaba comentando que sentía que querían hacer como esta redención de los personajes y que como te quedar como bien en buena o intentar entenderlos de alguna manera a pesar de lo tóxicos que eran en el último episodio? Uh-huh. Bueno, ya lo conté, ya pues Miyazama sigue siendo una destructora del universo hasta el fin. Hasta el último la bit suprema. La bit suprema, así como no le voy a dar fuerza a nada a nadie, no, esta weá me cagaron la vida, Rey murió y no, nada significa para mí. No se suicida, weón, por lo menos, pero queda así como, weón, son todas unas bitches, no estoy ni ahí con nadie, ninguna de ustedes, fin. Chao. Hasta el último momento. Ok, ese cambio. Soy sola como Jesucristo, eso dice. Exactamente, y ese cambio no es cuatro. En ningún... Pero el gran cambio de la serie es la última página del manga. La última página del manga. Puede ser incluso tan mayor el cambio que lo de Rey, weón. Para mí fue como, no sé si habrá sido porque Desaki, Ryoko y Kira dijeron, no, dejemos un mensaje un poco más bonito con todo esto que le estoy contando, este tema de las redenciones. Pero el final del manga es como, es una sola plana del final. ¿Se acuerdan que le estaban comentando todo esto de que no le iba a seguir escribiendo más a su hermano porque había superado todo esto y estaba como en otra etapa de su vida, lo que dijo luego de Chan? No, ¿qué pasó? ¿Qué voy a decir? Bueno, en la última weá le va para al avión, están casados, se marcha, que les vaya bien en Alemania. En la última hoja de Onizama le llega una carta a Misono y le dicen Kaoru murió. ¿Qué? Kaoru murió, po. Si Kaoru era como obvio, si iba a morir por la enfermedad, ¿cachai? Kaoru murió y no tuvo un hijo. No tuvo un hijo. Ah, ya, fue más crudo. Kaoru murió. Todos sabían que la weá era terminal, ¿cachai? En el anime intentaron decir, ya, ¿sabes qué? Mejor que eso se lo dijimos la imaginación de los fans. No, Kaoru muere del cáncer mamario. Y queda tan mal ella que dice, bueno, no tengo que afrontarlo y decir, voy a escribirle una carta a mi hermano. ¿Y ahí termina la serie? Bueno, ¿qué más iba a hacer? Estaba viendo que mandara las condolencias. Sí, pues, no, y ahí termina diciendo, voy a tener que escribirle a mi Onizama Y ese es lo no. Es el final de Onizama No, es más crudo. Mucho igual. Más crudo. O sea, dentro de los plop que hay en en el manga. ¿Sabes que yo a pesar de todo, era obvio que Kaoru, no sé, bueno, yo dije, se ahorraron el drama, así no le vamos a cagar tanto la vida. Yo siempre tuve como esa sensación cuando vi el anime que ella ahí así iba a morir, pero no lo mostraron nomás. Y de hecho, por último, era un poquito más así como, ¿cómo decirlo? Como esperanzador, porque tenían un cabro chico, un hijo. Entonces es como, bueno, ya se muere, pero por último un legado, así. Sea adoptivo, no da lo mismo, es su hijo. ¿Cachai? Entonces, era como bonito, pero acá no. Ella no tiene cabro chico y ella muere de la enfermedad. Qué oscuro, así. Señoras y señores, Onizama Te los tenía que contar, sentía que era inevitable hablarlo el día de hoy. Era necesario. Bueno, ahí queda más que claro también de que Kaoru es mi personaje favorito, porque de verdad vive hasta el último momento así como, let's fucking go, man. Sí, es verdad. Se revoluciona al colegio y se va, chao, nos vemos. No, pero ya hizo el manso legado. Sí, po, es tremendo. Es mi personaje favorito de la serie, Kaoru no Kimi. Así que eso, mi humilde tributo, ¿cuál es el final? Bueno, yo ahí dije, puta. De hecho, para mí me gustan los dos finales. A mí me gustan los dos finales. Yo estaba diciendo que tal vez el final da lo mismo. A mí me gusta el final de anime. Pero el otro, uno al final más esperanzador, más así como reconciliador, se podría decir, entre comillas. Y el otro es como, es muy triste, es muy duro, pero Kaoru hizo lo que quiso hasta el último momento. Voy a vivir mi vida al 100% y lo hizo hasta el último de sus días. Bueno, lo encuentro hermoso. Es duro, pero lo encuentro así bacano. Yo lo encuentro duro, pero también me hace pensar como... la vida. Sí, pues. Tampoco, también el hecho de que Ray haya muerto en un accidente, que se cae de un puente y le atropella a un tren, para mí es un cambio también como cuático, porque me dejó esa sensación de decir como, weón, qué horrible la vida, que haya sido un accidente, que ella quería seguir viviendo, tenía ganas de vivir. Se lo dijo a la propia hoy, porque siempre se me olvida la Misono, a Nanako. Se lo dijo a la propia Nanako y le pasó esto. Entonces puede ser hasta incluso peor, weón. De eso ya depende del gusto de cada uno. Las dos muertes para mí son súper brígidas. Pero son cambios radicales, creo yo, de una adaptación a otra. Sí. Es que la sensación sobre cómo ver la vida es súper diferente. Porque al final como pueden pasar cosas malas, pero igual estamos felices, pero esto es como mierda va a pasar y tienes que seguir nomás. Y además el manga termina escribiendo una carta a su hermano. Sí. Dándole así como toda la justificación al título de la historia. Porque como igual hay unas condolencias, yo no sé si sean condolencias, es que lo que me deja así como cuestionado, como preguntándome si exactamente solamente para decirle pucha lo lamento mucho o le va a seguir escribiendo de por vida, no sé, como que es una sensación muy rara la verdad al final. Eso, duro, pero la serie así. ¿Te dio penita, Pau? No, lo que pasa es que hablaban del tema de suicidio y el año pasado, dentro del círculo de amigos que teníamos, una persona decidió terminar con su vida, pero era una persona que nosotros le habíamos visto hasta la semana pasada cortándose el pelo, yendo a tomar café, estudiando. Entonces fue como... ¿Inesperado? Fue súper inesperado. Al menos yo no la conocía tanto, pero fue... Como para mí era una persona que estaba tratando de hacer lo que ella quería en la vida. Entonces que de repente me dijeran como que no, fue como... Porque para mí desde afuera había estado viviendo un mundo súper intenso. Entonces como que sí, así es a veces. Sí, sí, y así no hay es. Respuestas para esas cosas. Yo por eso mismo que encuentro que lo que hizo Ryoko Ikeda acá es hermosísimo, porque... Habló de temáticas que son parte de la vida en un país que era tabú al máximo. Y de hecho, bueno, ni siquiera en un país, en todo el mundo. Bueno, imagínate, hubiera estado así como en ediciones Televisa al lado de Condorito, decir, miren mi obra sobre lesbianismo y suicidio en 1972 acá en Chile. Bueno, es como... ¿Cachai? Como que, de verdad, la historia es buenísima. Ahora, yo quería cerrar este episodio con esto. ¿Se acuerdan que dijeron, oh, porque les dije... Ustedes dijeron, no, que la vi muchas veces, que la Love la vio muchas veces y que la volvería a ver y toda esa weá, ¿se acuerdan? Bueno, yo, ahora que terminé de ver el anime, en hermoso formato HD Blu-ray, es hermoso el Blu-ray, de verdad, una experiencia maravillosa. Cuando la terminé de ver dije, es una gran obra, es una gran serie, y muy a pesar que he visto weá súper virgen en el anime, nosotros hemos dejado en claro que... uno de los acercamientos a la animación japonesa, sobre todo en los 90, ahora ya no sé si tanto, porque ya como que dos clics y como que los caros chicos ya tienen todo listo. Pero un momento que era como esta cuestión media contracultural, media oscura, media prohibida, eso que acaba de comentar hace un rato la Love, que como que sentías que estabas viendo algo que no debería estar viendo. Esas son sensaciones que son muy cuáticas, yo he visto demasiadas cosas así. Y aún así creo que hasta este punto todas esas series las volvería a ver. Y yo creo que con Onisamae no la volvería a ver. O tal vez la volvería a ver en muchos años más. O así como en 10, 15 años más. ¿Por qué? Porque es una serie psicológicamente agotadora. Sí. A mí me costó mucho verla, que era como no puedo ver más de un capítulo al día, porque me encima pasan 8.000 cosas por capítulo. Era mucho. La encuentro psicológicamente agotadora. Ni siquiera voy a usar la palabra triste, qué tragedia, no. Es psicológicamente agotadora, como que, ¿por qué, weón? No es una weá así como... voy a dar ejemplos sin dar spoiler, por supuesto. Nosotros hemos visto Utena, y Utena recordada también por ser súper trágica al final. O hemos visto otras cosas así como... que obviamente tienen tramas súper brígidas y dan penita y la weá. Hemos hablado de cosas súper cuáticas acá en el programa. Una vez la Pau me comentó que me dijo, nunca van a saber cuando lloré, no estaba conocioso. Me encantó cuando me dijiste eso. Y aún así, todas esas series, todas esas películas yo las volvería a ver, wey. Pero ni Samae no. Yo necesito un tiempo. Dame un tiempo. O sea, tal vez. Yo lo entiendo, sí. Sí. Tal vez con un grupo de amigos así, ni siquiera, no sé. Igual es como raro verlo con un grupo tirando la talla, bueno, no podría, bueno. No sé. Se podría. Consta que se podría. Sí, como con. No sé, se podría, no sé. Pero dependiendo también con la gente, bueno. Pero sí. Pero eso, si me preguntan a mí, ¿queréis volver a Onizama? No, bueno. No. No, es que no quiero usar la palabra no lo paso bien, si la serie es la raja. A mí me gusta más Versailles Novara como está escrito, pero no quiero entrar a la comparativa. Es una wea netamente personal, si a usted le gusta más Onizama es la raja. Está en un top fácil de anime que he visto en mi vida. Dame un top así como 25. Si voy a un top 25, pondría Onizama cagado la risa. Pero es una serie que me costaría demasiado volver a ver, así como vamos a ver Onizama, no sé, como que felicidad. Qué bueno que me hayan entendido, lo agradezco. No, sí, yo lo entiendo completamente. Sí, la primera vez que lo vi, como que bueno, ya les comenté que se me hizo muy difícil y como que necesitaba después estar en un estado mental bien yo, como para no desmoronarme viéndole. Ya después de que le vi sus varias desde que la vi por una ya una vez entera, en mi segundo intento, como que ya ahí la puedo ver y disfrutar y como ver algunas otras cosas que no me había dado cuenta y como descubrirle otras cositas. Me gusta harto que esta serie tiene varias sutilezas, creo yo. Pero sí, es demandante. Emocionalmente demandante me parece un buen concepto. Emocionalmente sí. Demandante y agotadora. Sí. Y ojo que alguien diga, ah, la weá. No lo digo en mala onda. Si la serie es maravillosa, acabo de decirte que estaría en un top 25 de mi vida. Pero es dependiendo de lo que uno busca. Para mí fue una increíble experiencia. La recomiendo a ojos cerrados. Véanla en la raja, bla, bla, bla. Pero no me pidan verla una vez al año, weón. No. ¿Me cachan? Como que va a ese lado, voy. Sí, lo comprendo. Eso. No sé si quieran cerrar con algo más. No sé si quieran decir alguna cosita, Pau. Por ejemplo, Pau, tú. Para mí fue completamente inesperado porque, bueno, como muchas cosas que vemos en el podcast, no tenía idea de qué iba y todo fue una sorpresa. Yo no esperaba lo que iba a ver. El opening fue como que esta instrumentalización y estos objetos y sí, también siento que es como algo que no lo volvería a ver, pero no ahora. De hecho, ni siquiera hablamos de los objetos, no hablamos de la muñeca, bueno. Uf. O sea, tampoco hablamos de la letra, que hablaba como básicamente, la letra es como tengo en mi mano dos como cálices, uno cálices, que sí. Tiene toda, sí, que tiene toda mi felicidad y el otro que tiene toda mi tristeza. Y por ti lo dejaría ambos, y yo decía, bueno, no es racional, como que hay gente que dice, no sé, abandono toda mi felicidad, pero no, ambos, o sea, no sería nada. Y como, ¿no? ¿Quién no suba? ¿Quién no suba? Sí. La palabra suba la aprendí en Fate Stay Night, gracias. El calispo. Es que es una palabra importante, Fate Stay Night, ¿qué quieres que te diga? Pero sí, bueno, eso sí, te comprendo. ¿Y tú, Love, no sé, quieres decir algo más para cerrar? Bueno, fue un honor haber compartido este capítulo con ustedes. Yay. Ya lo he dicho, es uno de mis animes favoritos. Me gusta mucho, mucho, lo encuentro muy hermoso. Completamente no sé cómo decirlo, una fotografía tal vez a un tipo de adolescencia femenina. Y un honor haber compartido acá este momento para conversar de esta serie. Gracias. Gracias. Sí, lo agradecemos mucho porque es la raja, solo que no me olviden volver a verla. Eso es todo. Pero debo decir que, o sea, ya lo he dicho, lo comprendo. Me comprendo completamente. Y bueno, eso. Yo creo que va a pasar los saludos, ¿les parece? Sí. Bueno, vamos a los saluditos. Primero tengo a la Carla, Clavel Verde, que ella nos acompañó en el episodio de Sailor Moon S, hace mucho tiempo atrás, y dice, dice, justo la estoy viendo, voy en el capítulo 17 y la amo. Es tan buena, tiene momentos de tensión increíbles y que me dejan helada. Otros me emocionan mucho, tiene de todo. Qué bacán que hablarán de ella. Debo comentar acá que la Carla agregó, y le dio este saludo hace días, porque lo dejó hace muchos días atrás, gracias Carla, que dice, me ofrezco como tributo si necesitan invitada. Yo quiero decir públicamente que yo a la Carla la invité a este episodio de Dago Nocioso, pero estaba recién en el capítulo 17 hace un par de días atrás, dijo, ni cagando voy a llegar, y estábamos muy atrasados con los podcasts, y que fue como, pucha, lo siento, Carla. Y además que tampoco voy a grabar hoy día, era como un montón de cosas. Sin embargo, la Carla, usted sabe, amiga, que cuando salga otra oportunidad, le vamos a avisar, que me cae muy bien la Carla. Uh-huh. Así que, saludos a la Carla. Saludos y disfruta la serie. Y que disfrute la serie, sí, porque todavía no la ha terminado. No tengo claro, lo leí, leí hoy día recién su tablet de Twitter y estaba diciendo, uy, qué buena Onisama es, así como que está, así, pero al máximo, así que bacán. Saludos, Carlita. Después viene el Saikado, que dice, no la terminé de ver, pero es súper turbia. Es una buena manera de escribirlo, lamentablemente. Me gusta el tono morboso y el diseño de personajes. Memorable. Yo creo que debatible, pero entiendo a Saikado a qué se refiere. Además de tener una dirección excelente, grande es aquí. Super Yuri. Y amo la tensión que se respira. Esto hace que no pueda imaginar una escuela de solo chicas de otra forma. Bueno, acá las caras acaban de confirmarte que efectivamente no existe de otra forma. Eso. O sea, sí, pero. Pero cuando tienes la elección de con quién juntarte, eso es lo que puedo agregar al respecto. Puede ser. Sí. Bueno, saludos. Porque en la U mi círculo de amigos mejoró exponencialmente. Sí, sí. Es que el colegio es como algo más, no sé, ineludible. Como que no puede escapar. Y más inmaduro, pues sí, es como odio. Así que saludos a Seikao, que siempre nos manda saluditos. Un grande. Saludos. Después viene César Salinas que dice, la tengo pendiente junto a muchas que han recomendado. Entre videojuegos y anime ya no tengo tiempo. Necesito días que tengan más horas. Un abrazo gigante, se les quiere y se aprecia un montón. Muchas gracias por la compañía. Gracias también. Gracias. Quiero dar un consejo, aunque no sé, por lo menos yo un tiempo estuve almorzando, bueno, yo teletrabajo, uh-huh. Así que un tiempo estuve almorzando frente a la pantalla de mi computador. Y como dije, ya, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a ver anime. Entonces ahí me vi Bad Labor, no sé en cuánto me lo vi, lo vi muy rápido. Así que ese fue como mi tip para ver anime. Hacerme un tiempo era como ver anime comiendo. Bueno, hay dos casos. Almorzando o tomando. Hay dos casos. Hay gente yo lo veo cuando me lavo los dientes. También sí, hay dos casos. Hay gente que es como su forma de ver anime, o lo que sea, series de televisión, películas, como la hora de almuerzo, en la noche, comiendo algo, sí o sí, si no hay otra manera. O hay gente que no puede porque no se concentra. Así que lo tienen que intentar nomás, amigos. Eso, ojalá pueda conseguir más tiempo. Y gracias a César por la buena onda. Y después llega Pudu Love, que dice, no sé si llega esto tarde, no, lo estamos leyendo. Pero me gustaría que hablaran de algunas escenas que le haya gustado visualmente. Yo no me puedo quitar la cabeza la de San Justo y Fukiko sobre las flores en el capítulo 14, si mal no me equivoco. Saludos. Yo les puedo decir al tiro con mi escena favorita visualmente de Onisamae. Y que una weá como es como lo mejor de Ryuko Ikeda y lo mejor de Osamu Dezaki al mismo tiempo. No sé si se acuerdan de esa escena que está tan choreada cuando están con Misono conversando con Mariko y está tan choreada Mariko que le muerde la oreja. Ay, sí, sí. Padre, chef quise esa escena, wey. Chef fucking quise esa escena, wey. Bueno, yo como que le fue como screenshot ahora, right fucking now, let's fucking go. Es más, lo tengo acá a mano, así de preparado, lo subí ahí en el disco. Tremendo. Sí. Es mi escena favorita. Es mi postal de Saki en la serie favorita, güey. La lleva. No sé si se acuerdan alguno de ustedes. No sé si, por ejemplo, Pau tiene tu escena visualmente favorita. Que más que visual, me gusta cómo está narrado, me gusta el ritmo en general. Entonces no sabría, y como que la verdad, no sabría cuál escoger. Pero puedo decir que me gusta demasiado el opening, lo encuentro demasiado perfecto. El opening, la zorra, te lleva. Visualmente y la música y todo, era como que era para mí un éxtasis ver el opening todas las veces. Como que veía gente y decía, que por favor, de esta weá, les ponen el opening. Así que yo creo que eso. El opening, sí, está bien. El opening. ¿Y tú lo ves? Oh, a mí me costaría como elegir uno en particular. Aprovecho de recomendar una cuenta en Twitter que se llama como Onisama Screencaps, que es alguien que... Bien. Eso mismo, alguien sacó muchos screenshots de la serie. Pero una de las como detallitos y sutilezas que me gustan mucho de Onisama es... Voy a nombrar dos. Dale. Porque se interconectan. No sé, no me acuerdo si es que el primer capítulo, uno de los primeros capítulos, cuando aparece Mariko y se llevan a Nako y le muestra de que ella tenía pintada la uña del meñique. Ah, sí. Ya, que es como una, por decirlo así, como una rebeldía de su parte, aparte de usar labial, que lo encontré como una rebeldía, no sé, como muy femenina, dentro de lo enmarcado. En el que está en el colegio de mujeres. Pero ya al terminar la serie, vuelve a aparecer Mariko de nuevo en el colegio porque ya estaba suspendida. Ahí dicen que su suspensión ya se acortó. Y aparece Mariko y tiene pintada otras dos uñas de la mano. Y lo encontré muy bonito ese detalle. Muy bonito. Sí, se lo muestra, sí, se ríe. Sí, me acuerdo. Sí. Es bacán esa escena. Ah, y tampoco, y la otra que cuento, debo decirlo, weón, la otra que es maravillosa por la chucha de su madre, weón, demasiado bonita, cómo termina el primer episodio. No sé, ¿se acuerdan que sale peinándose Misono? También la tengo. No porque haya preparado la pregunta, es porque toda esta weón la subí en Twitter mientras miraba la serie. De hecho, esa, acabo de subir, la voy a poner las dos, Hanamumi. Ay, sí. Demasiado bacán. Bueno, ahí de Saki y sus amigos y amigas haciendo maravillas, así que eso, lo voy a subir en Hanagumi y algunos de esos ejemplos. Así que gracias, muy buena pregunta. De hecho, que normalmente nos digan saludos, de repente digo, manden saludos, preguntas, nos preguntaron cosas, qué maravilla. Sí, muchas gracias, te pasaste. Eso es todo lo que tengo, creo. Si voy a revisar una pequeña cosita acá, dame un segundito. Yo estoy impactada de que sí llegaron cosas a Instagram. Vamos, si yo te dije. No, eso es todo lo que tengo. Vamos adelante. Ya, en Instagram tenemos 4 comentarios. Y el primero que leo acá es de Rodrigo Acevedo, que dice: el año pasado por primera vez vi Lady Oscar, que era una tremenda deuda pendiente porque jamás la vi en la época de Chilevisión. RTU, ¿cómo se llama entonces? Lo curioso del caso es que verla fue idea de mi pareja, que jamás pescó mucho el anime, pero le tincaba mucho la serie. El resultado es que ella se volvió fan y actualmente es más otaku que yo. Qué lindo es el anime, ¿verdad? Aún no vemos a Onisama, pero al ser de Ryoko Ikeda, está claro que se vendrá pronto, así que escucharé con gusto este episodio. Pao Hayama, gracias por ver con 9 episodios. Sí, se los extraña un montón, son los mejores. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la buena onda. Bueno, nosotros le estamos poniendo de nuevo pino al podcast. Sí, efectivamente, nosotros comentamos esa época. Mucha gente conoció Lady Oscar a través de Chilevisión. Yo, como comenté, era muy chico, así no le di la importancia que merecía. Así que nunca es tarde. Bueno, para estas dos series, nunca es tarde. Así que bacán. Y está la Leandro Sangüesa, que dice: muchas gracias por hablar de Onisama, el manga es piola, es bueno, pero la dirección de Desaki es impresionante. Lleva historia a otro nivel. El desarrollo de personajes es, dicho en una sola palabra, excelente. Me encanta la dirección porque si bien es un shoujo muy intenso, de esos que te hacen reír luego llorar y así sucesivamente, también le mete su rollo político. Sutil, por supuesto, pero preciso. Solo basta decir que es uno de los mejores animes que he visto en mi vida, con una historia atrapante de principio a fin, con una animación y dirección preciosa. Por último, Senju-sama siempre estará en mi corazón, sin duda uno de los mejores personajes de este anime junto a Kaoru no Kimi. Saludos y que les quede muy bonito el podcast. Muchísimas gracias, Leandro. Muchas gracias. Y acá está Psycho Alan, que dice: como muchas veces no he visto el anime, pero se le escucha igual. Vamos, el capítulo. ¡Vamos! Muchas gracias, vamos. Gracias. Y acá está el último, que es de Snapple 98, el usuario dice: aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras a Ryoko Ikeda. Maldita sea Ryoko Ikeda por quitarnos a Ryasaka. Que ahí hay un trauma, ahí hay un trauma. Sí. Es que no me extraña, lo entiendo, está bien, está bien. Saludos, Snapple. Puedes condenar. Sí, sí, está bien. Oye, quiero hacer una pequeña retracto. Si tengo otro saludo, Seikao siguió saludándonos cuando dije eso de que mándenos más saludos. agregó algo más. Dice: mis personajes favoritos son Rey y Kaoru. Puedo ver algo de Oscar en Rey, pero en realidad le recuerda más a Gilbert de Case de Tokino o Uta. Sí, la verdad. Un poco sí. Aunque, no, pero por lo fatal. Sí, totalmente. Pero yo cuento que Gilbert se vuelve demasiado coche su madre después, así que bueno, en fin. Ahí no podemos debatirlo, pero sí lo entiendo. Kaoru, me encanta que sea tan afable, atlética y tomboy. Es mi Utena, pero con pelo corto. Un saludo, cabros. Siempre es grato que esté el Aloe Chan. ¿Ya tenéis fanático? ¿Cómo supo eso? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Se puso una foto de Kaoru con Rey ahí. Abrazaditos. Ahora sí que sí, eso es todo lo que tenemos, ¿no es cierto? Sí, eso es todo. Ah, ya, perfecto. Sí, que había el último comentario era de esos ocultos, porque estabas increpando a la señora Ryoko, pero todo bien. No, sí, está bien, está bien. Eso, ¿qué decir? Pues nuevamente un gustazo tenerte, Loa, especialmente con los que nos dijiste que estaba muy contenta de hablar de la serie con nosotros. ¿Qué decir? Que esto es mutuo. Recíproco. Hermoso. Inconmensurable. Hermoso. Sí. De mis palabras favoritas. ¿Quieres mandar saludos o alguna cosa? A ver, saludos. Saludos a todos los fans del Chollo Antiguo. Ahí pueden ver de que hay muchas joyas que están esperando ser vistas. ¿Cómo se llama la página? Saludos a los fans de galletas, ¿cuánto? De Koyuji, comunidad Yuri Hispana, pero que aún sigue vivo, y de malditasgalletas.com, página que no está viva. Sí, murió. Pero está en nuestros corazones. Muy bien. Y creo tener el recuerdo de que la persona que recomendaba Onisama E tenía un avatar de Rey. Casi segura, no me acuerdo su usuario, tal vez en una de esas se llamaba hasta Rey. Pero saludos a esa persona, le agradezco persona. Mucho. Ah, muy bien, pues, bacán, estuvo bueno, pues, Pauno, ¿cierto? Estuvo bueno. Nada más que estamos de vuelta, no así. No podía no estar bueno. Estamos así, pero full power con el podcast, qué rico. Y, señores y señores, el próximo episodio de Otaku no Shoso va a estar bien entretenido. Vamos a hablar de una película. Vamos a hablar de un filme que de hecho dieron acá en la televisión chilena hace muchísimos años y que vamos a comentar acá. La gente que la vio en general es gente que tiene 40 barridas. Sin embargo, la película es bien simpática y para muchos fue una introducción un poco como a la fantasía medieval de los monos chinos. Vamos a hablar de Windaria. Película que la dieron en la tele. La dieron en la tele. Y sabes que uno de los motivos mayores de por qué lo sé, porque en el próximo episodio nos va a acompañar nuevamente Toñito, Daikon Tech, que la vio en la tele y se hizo fanático desde ese día. Impactado, tú sabías. Impactatres. Sí. Sí, va a ser. Yo de hecho cumplí mi tarea de no saber absolutamente nada. Y para que quede así el hype prendido, después del otro episodio no vamos a decir de qué, obviamente, pero es de una serie de TV que dieron acá en la tele y doblaron, se viene. Jejejeje. Así que eso, nos vemos en el próximo episodio de Otaku Nochoso. Cuídense. Bye. Mi Zeta Jerúa. Oh, oh, oh, oh, oh.